Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. No hay palabras más difíciles de negar que las que uno nunca ha pronunciado. El desmentido más difícil es desmentir lo que no existe. Nada es más indestructible que lo que no se ha dicho y no se ha hecho. Esta semana se ha hablado mucho de los globos, los ovnis o lo que sea que se ha visto. Y los que han sido más críticos, analíticos y racionales son precisamente los investigadores ovnis, los ufólogos, sean lo que eso sea. Los ufólogos que no han dicho lo que muchos se creen que han dicho. Alguno puede mostrar también sus dudas ante este suceso, pero la relación entre estos hechos con el fenómeno ovni no la han expuesto a ellos. Han demostrado que son más racionales que casi todos. Eso sí, se esperaba que hablaran de marcianitos verdes y no lo han hecho, no lo han hecho nunca, ni mucho menos ahora. Se espera que lleven el casco de aluminio, pero no lo han llevado. Son los grandes beneficiados de esta semana de locos, los que demuestran un mayor conocimiento de la geopolítica que domina el mundo, los que son más críticos y los que tienen un pensamiento más racional. Los escépticos de ahora son los ufólogos, un término con connotaciones horrorosas, pero los hay absolutamente de verdad. El problema es que no todo el mundo sabe quiénes son los de verdad. Son ellos los que han demostrado un mayor conocimiento de espionaje, del lenguaje de los hechos, de historia, de los latidos, del mundo que causan los latidos actuales. Porque los que tenían que demostrar que tienen que manejar la comunicación política y los secretos de Estado han demostrado que son torpes hasta decir basta. Los ufólogos no han dicho nunca eso de que esta oleada es una cortina de humo para ocultar la explosión de Ohio, explosión que se ha conocido precisamente gracias a los ovnis. Lo dicho, no hay palabras más difíciles de negar que las que uno nunca ha pronunciado y hechos más difíciles de negar que los que en realidad no ha ocurrido nunca. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Aquí comienza La Rosa de los Vientos. La semana que viene, os lo prometo, tendremos una traducción de esta letra que es espectacular. Ado, comenzamos con Ado durante esta temporada en La Rosa de los Vientos. Entre la 1 y las 4 de la madrugada, siempre comenzamos sábados y domingos a la 1 de la noche. ¡Ya era hora! Ado es una cantante japonesa que seguramente no tiene mucho más de 1,50, no tiene mucho más de 20 años, pero tiene... Como yo. Tiene una fuerza en todo lo que dice muy importante, Manuel. Que Manuel Carvallal va a estar después también con nosotros. Ahora, sin límites, hablando. Muy amiga mía, además. Sí. Estáis hablando de Mado. Eso. Sí, bueno, de Mado y de Ado. A Mado también la escucharemos en un ratito esta noche. La que canta. La que canta. Eso. Pero a Mado se la entiende mucho mejor. Más que nada porque habla en cristiano, vamos. Se llama español. Eso. Bueno, pues esto es La Rosa de los Vientos hasta las 4 de la madrugada. Los sábados por la noche hasta las 4 de la madrugada. Y una etiqueta, Almohadilla Rosa Vientos, en redes sociales, en Twitter, donde queráis. Almohadilla Rosa Vientos y en Internet, en la web. Estamos www.ondacero.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. Ondacero.es, la página web de esta cadena de emisoras. Cada uno de los programas tiene su sección y también este, también La Rosa de los Vientos. Hoy os hablamos de historia ignorada, historia reciente que nos habla de un gran atraco. El asalto al Banco Central. Nos situamos en Barcelona en 1981, un caso real, 300 rehenes. ¿Qué había detrás? Todavía no se sabe mucho, pero hoy vamos a buscar algo más con la investigadora, con la periodista Mara de Padilla, que va a estar con nosotros, que ha conocido y que ha investigado este suceso y nadie sabe más que ella. También vamos a hablar de globos y de ovnis, de psicosis, una auténtica fiebre durante toda esta semana con ese tema, que eran esos globos, que eran esos ovnis, que eran esos no identificados. Lo vamos a conocer esta noche con uno de los mejores investigadores ovni de nuestro país, y también vamos a hablar de que no es ovni todo lo que reluce, otra serie de informaciones respecto a psicosis, a fiebres como las que se han vivido en Sin Límites con Manuel Carballal, a quien ya habéis oído, ¿verdad, Manuel? Yo lo he oído, sí. No, ya te hemos oído a ti, que verdad que hablamos de esto, ¿no? Es verdad. Es bueno, verdad. Pues ya que se vaya a casa. Manuel, ¿has venido? Y también materia reservada 12.0, hablando esta noche con Fernando Rueda, por supuesto, de espías asesinados. ¿Y cuáles son los motivos? No hay ninguno, pero los motivos que hay detrás de el asesinato de espías por parte de algunos gobiernos. Sí, la historia está llena de casos de espías pillados sin fraganti, bueno, sin fraganti, que posteriormente son ejecutados o asesinados. Elegid vosotros el término que os parezca. La realidad es que en algunas ocasiones, o en muchas, la venganza es un buen motivo, pero en la mayor parte de los casos hay otras causas ocultas que empujan. De ellas hablamos hoy en un rato. No nos lo cuenta, lo habéis escuchado con Fernando Rueda, y también Silvia Casasola nos contará algo que va a pasar dentro de nada, y hay muchas curiosidades sobre el mundo de los carnavales. Bueno, está pasando ya, porque hay algunos que empiezan antes, otros empiezan después, otros durante. La gente, bueno, yo de hecho lo empecé hace ya una semana, porque me adelanté, pero estoy un poco perpleja, porque te puedo decir que justo cuando estabas diciendo que vas a decir de qué va la letra, yo estaba pensando, oye, ¿cuándo vamos a saber la letra de esta canción? Entonces he dicho, la telepatía funciona. ¡Funciona! Hoy ha funcionado. Si la canción tiene fuerza, tiene energía, no os cuento la letra. La letra es tremenda, brutal. Habla de Manuel, seguro. Bueno, pues no habla de Manuel, habla de la sociedad. Se dirige Ado a la sociedad y explica como si fuera un individuo. Y es durísima, durísima con la sociedad. Esta niña Ado japonesa que nos cuenta. Bueno, la semana que viene lo contaremos. Esta semana hemos y hoy vamos a contar todo eso que hemos dicho, todo eso que hemos contado. Vamos a tener también en Big Bang con Mado Martínez. No Ado, sino Mado Martínez, que va a estar con nosotros hablándonos de neuroplasticidad. Y atención, porque tenemos un lujo, es un honor, es un auténtico regalo. Acabamos de estar hablando con él y va a estar con nosotros. Es uno de los actores más importantes del momento, Antonio de la Torre. Presentó hace nada, el pasado sábado, los Goya, y nos va a atender junto a José Manuel Escribano en su callejón. Antonio de la Torre, esta noche con nosotros en La Rosa de los Vientos. No sé si decís lo que digo siempre, arrancamos, echamos a volar, porque igual nos pega un tiro, un misilazo, si arrancamos a volar, porque todo lo que vuela estos días lo están derribando, a misilazos además, aunque sean globos. La 1:10, aquí comienza La Rosa de los Vientos. Pero antes de arrancar, antes de ir con los temas, vamos a conocer algunas primeras pistas para el concurso, el enigma de esta noche. Bueno, esta semana nos enterábamos de una triste noticia, y es que Bruce Willis, uno de los grandes del cine de Hollywood, pues además de la afasia que ya sabíamos que tenía, pues resulta que ahora se le suma que tiene problemas de demencia. Y claro, son dos enfermedades neurodegenerativas que le impiden, pues eso, ejercer su profesión de actor, lo que más le gusta. Y precisamente en el concurso, pues vamos a recordar a actores que por asunto de enfermedad hace tiempo que no vemos en la gran pantalla. Y aquí va una pista que os digo yo leída, y luego atentos a la pista sonora. ¿Quién puede ser, si siempre ha investigado mucho sobre los personajes que interpreta y se le considera un actor de método? ¿Será Gene Hackman, uno de los protas de Sin Perdón o tantas otras películas? ¿Será Daniel Day-Lewis, como por ejemplo El Último Mohicano? ¿O será Jack Nicholson, con Alguien Voló sobre el Nido del Cuco? Bueno, yo creo que los tres son conocidos. Take me! My government, sir! Take her and go!

y te enfrentas a los malos, bueno, pues pasa lo que pasa, ¿no? Bueno, en este caso vamos a hablar de unos casos en donde, bueno, esos espías, por lo que sea, fueron enemigos del Estado, se declararon enemigos. No es que lo fueran, sino que los Estados decidieron que era mejor acabar con ellos de una forma u otra. Efectivamente. Había que matarlos, había que asesinarlos, y daba igual que fuera, porque tenían ellos el sello oficial para hacerlo, ¿no? Sí. Básicamente. Por ejemplo, hablamos del caso, el primer caso. Vamos a llamar a este personaje Alicera, ¿no? Alireza Akbari. Este es una historia que es la que nos ha motivado de alguna forma para traer este tema. Alireza Akbari fue ahorcado el 14 de enero, o sea que hace exactamente un poco más de un mes. Este había sido ex viceministro de defensa, era un iraní que tenía una característica, y es que estaba nacionalizado británico. Por lo tanto, era para los ingleses era uno de ellos, para los iraníes seguía siendo uno de ellos. ¿El problema cuál fue? El problema fue que le detuvieron. Le detuvieron acusado de espiar para el MI6, para el Servicio Secreto Exterior británico, y además le acusaron de algo que, digamos, siempre se cuenta para desprestigiar los motivos, y es que había cobrado 2 millones de euros, y además ellos daban los detalles, una parte en dólares, otra parte en libras, siempre por espiar. Pero para justificar que detienes a un espía y que además, como es el caso, le matas, tiene que haber grandes motivos. Primero, que era un traidor, porque ya os digo que era lo peor de lo peor, porque había trabajado para los ingleses. Pero después contaron que fue la persona que dio los datos para que el físico nuclear Mohsen Farizadeh fuera asesinado cerca de Teherán en 2020. Esto es algo de que responsabilizan a Israel, pero claro, ya no es lo mismo detener a un espía, aunque sea por dos, que ha cobrado 2 millones de euros, cuando en realidad estás diciendo, no, es que, fijaros, este ayudó en la muerte de uno de los nuestros. Pero es que encima le niegan, como que no ha sido viceministro, que no, últimamente es lo que están diciendo, que no había tenido ese puesto. Sí, bueno, al fin, están en una guerra de la información, que es lo que os quiero trasladar en lo de ahora. Es decir, Irán dice eso y le desprestigia, ¿no? Uh-huh. Este no, nunca ha sido un hombre de nuestra confianza, etcétera, etcétera. Pero sí, como dicen, que no tenía acceso a la información. Sí, bueno, por eso, ¿no? Sin embargo, fíjate, sí tenía acceso a lo del físico nuclear, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, la versión de los ingleses es curiosa. Dicen que fue detenido y que le drogaron, le torturaron y le obligaron a hacer falsas declaraciones. ¿Qué es lo que quieren decir los ingleses? Bueno, lo que quieren decir, incluso lo ha dicho el presidente, el primer ministro inglés, ha dicho que estos son unos bárbaros, que son unos asesinos. Es verdad que en todos estos casos, en la mayor parte de estos casos, se pide la clemencia. Y piden la clemencia a todo aquel que tiene una posibilidad de clemencia, la pide, la solicita. Veremos que en los casos que vamos a hablar siempre ocurre esto. Incluso que en alguno de esos casos aparece Amnistía Internacional pidiendo eso mismo y luego criticando ampliamente al país que ha tomado esta decisión. El caso es que Alireza Akbari, bueno, pues fue sentenciado a muerte, y que el 14 de enero, ya sea por una cosa o por otra, fue ahorcado. En este caso también hay una cosa curiosa que me ha llamado mucho la atención, me la llamó, y que alguna vez lo he comentado con vosotros, y es que como él se ahorcó, se ha librado. No sé, porque la mayor parte de la gente que asesinan de un tiro, lo que hacen es que, para que la familia pueda recuperar el cuerpo, dicen que tienen que pagar la bala. Y han llegado a pedir hasta 20.000 dólares por una bala. No sé, y esto es humor negro, si por Abkhari tienen que pagar la cuerda. A pagar la cuerda y les pedirán unos cuantos. Madre mía, o sea, encima. Es decir, que bueno, esto sí me parece que es un poco de crueldad, ¿no? Bueno, también fue cruel cuando ejecutaron en una plaza pública a varios espías acusados de ser espías de Arabia Saudí. Esto ocurrió en Yemen. Sí, esto es un poco de anterior. Y este es un caso que cuento también porque hay que traer un poco de todo y ver qué ocurre en todo el mundo, ¿no? Estamos en Yemen, en septiembre de 2021, en concreto en la capital, en Sanaa, y estamos en una plaza pública en la cual se ha acumulado un montón de gente que están ahí esperando porque les han anunciado que han detenido a 9 de los espías de Arabia Saudí que participaron y facilitaron el asesinato de Saled al-Samad, que era un líder del Consejo Político y tal, que fue asesinado de un bombardeo, no creáis que eso. Entonces, alguien tenía que haber dado la información. Entonces, detienen a 9 espías. Juicio sumarísimo. Bueno, pues igual que, por cierto, que en Irán, juicio sumarísimo. Da igual, porque hay otros juicios que no son sumarísimos, pero que llevan a lo mismo. Pero en este caso, juicio sumarísimo, ¿qué quiere decir? Que nadie se entera del juicio, que lo llevan entre ellos y tal, porque lo de los espías es complicado. Entonces, aquí les juzgan, les condenan, y entonces les llevan a la plaza pública con las manos atadas en la espalda, les ponen de rodillas a los 9 y les tumban en el suelo. Y una vez que les han tumbado, ya uno de los policías coge una escopeta y les va pegando a todos un tiro por la espalda. Una vez que les han matado a los 9, llega el momento de la celebración. Y entonces suena la música y todos los presentes danzan para celebrar que esto ha acabado. Y aquí nuevamente aparece Amnistía Internacional diciendo que, bueno, la Unión Europea critica que sean unos asesinatos crueles e inhumanos. ¿Pero esto qué representa? ¿Cuál es el motivo de esto? Bueno, pues el motivo es muy claro. En Yemen está Irán, por una parte, apoyando a los hutis, que son los que han matado a los 9 espías, y Arabia Saudí, por el otro lado, intentando que el gobierno anterior sea el que controle el país. Y entre medias, pues gente que no sabemos si son o no son espías, pero que en cualquier caso, pero sea lo que sea, merecen ser asesinados, evidentemente. Evidentemente, ¿no? Joder, ¿qué historia? Porque a lo largo de los tiempos han ocurrido en muchas ocasiones hay casos quizá no tan brutales como estos, pero también con trágicas consecuencias. El caso del espionaje atómico también tuvo sus víctimas en su momento. Dos víctimas. Este es uno de esos casos en los cuales yo creo que hay que preguntarse cuáles son las razones ocultas para que en el mundo mundial occidental, no digo en Rusia, en el mundo mundial occidental, se descubrieran muchos gente que había trabajado en el programa nuclear de Occidente, de Estados Unidos, durante la Segunda Guerra Mundial, y que les descubrieran, les pillaran y solamente mataran a 2. Precisamente, ahora, como vamos a ver, de ellas que no tenía nada que ver. Yo me quedo con este caso que se me han abierto las carnes. Te lo digo de verdad. O sea, es que ahora lo desarrollas y ahora te digo lo que opino. Bueno, aquí os voy a contar rápidamente cómo fue la historia, un poco para resaltar esto que os estoy diciendo. De repente, en 1949, el 23 de septiembre, Estados Unidos, joder, descubre que Rusia ha hecho una prueba nuclear. Y entonces dicen, pues, si no, esto no debían tardar 3 años en conseguirlo. Tal y como iba en la investigación, ellos habían tirado las 2 bombas atómicas, nos recordábamos, Hiroshima y Nagasaki. Y en Japón. Y entonces dicen, joder, pues esto es información nuestra. Alguien ha filtrado nuestros planes. Y entonces empiezan una caza de brujas, facilitada porque en Canadá ha habido un oficial de inteligencia llamado Igor Gouzenko, que era un criptógrafo, que se ha pasado a Occidente y ha dicho, yo tengo un montón de datos. Y entonces Gouzenko empieza a tirar de la manta. El primero que tienen es a un a un espía atómico que trabaja allí en Ottawa, que se llama Alan Noon May, y que, bueno, le interrogan y reconoce que ha participado. Le juzgan y le condenan a 10 años de prisión. Este es directamente un físico nuclear, 10 años de prisión. Después también descubren a alguien que este ya suena más, que es Klaus Fuchs, que era un refugiado alemán que había trabajado para los ingleses en el proyecto Manhattan, en el tema, en las instalaciones de los Álamos. Este fue lo que llevó a Estados Unidos a la bomba atómica de Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Le arrestan en Inglaterra, le interrogan, etcétera, etcétera, y le condenan a 14 años de prisión. Es verdad que a los 9 y medio le dejan en libertad. Y este ya era, bueno, este fue, soltó todos los secretos del mundo mundial. Pero además habló y largó y dijo que tenía un contacto americano llamado Harry Gold. Y Harry Gold, que era un químico de Filadelfia, admitió también, después de interrogarle el 22 de mayo de 1950, que él había participado en el envío de información. Y acusa directamente a David Greenglass, que era un ex maquinista del ejército que había estado destinado también en Los Álamos. Este es el malote. Este es el malote. Este David Greenglass le pillan, meten también a su esposa, parece ser que le chantajean como que si no colabora a su mujer también va a ir a la cárcel, tal. Y entonces este acusa directamente de robar esa información a Julius Yetel Rosenberg, que son, curiosamente, su cuñado y su hermana. El primero era un ingeniero de radar, que y el bueno, y ella era nada, digamos, dentro de este mundillo de las cosas. Bueno, a David Greenglass le juzgan y obtiene una condena de 15 años por haber colaborado, importante, y a Ruth la pone en libertad, a su mujer. Bueno, él en el juicio para eso calienta el tema contra esa pareja protagonista de nuestra historia, que son Julius y Ethel Rosenberg. Les interrogan y aquí hay un cambio con respecto a todos los demás. Julius sí tiene que ver con todo este tema, pero él se niega a declarar. Su mujer también se niega a declarar. Pero rápidamente se sabe que los dos son comunistas, militantes fervientes del Partido Comunista. Bueno, les dicen, les ofrecen que si colaboran van a y denuncian a otras personas en esta cadena, pues va a ir mucho mejor. Ellos se niegan. Que por eso todos los anteriores habían quedado con menos condena, porque estaban siempre delatando a otras personas. Efectivamente. Sin embargo, estos, como se niegan, bueno, pues empiezan a aparecer pruebas y tal. Incluso a Ethel la acusan de que había escrito un documento y que era muy importante para la bomba atómica. La realidad es que era una birria choricera de documento que se reconoció posteriormente tanto por parte de Estados Unidos y por parte de Rusia que no valía nada, que contenía errores, que no era absolutamente nada de nada de nada. Os resumo, que les juzgaron, que les condenaron a muerte y les dijeron, si colaboráis, a lo mejor os lo perdonamos. Incluso les instalaron en la celda un teléfono. Fijaros, un teléfono para que llamaran cuando quisieran, descolgar el teléfono y alguien en el Ministerio de Justicia los atendería. Y siempre y cuando quisieran colaborar. Ellos negaron todo, reconocieron ser militantes del Partido Comunista y se negaron a denunciar. Y dijeron que eran inocentes. Claro, claro. Él realmente sí había tenido una cierta colaboración. Mucho menor que el Fuchs y el otro, quiero decir, mucho menor. Y Ethel no tenía prácticamente nada. Ya, sin pero embargo, el agravante de ella es que encima decía que como era mayor que él, que ella era la manipuladora instigadora, el cerebro de la operación. Ya, lo que pasa es que ella, además, tenía un cierto carácter independiente. Entonces, en lugar de preocuparse en aquel momento de los niños y pedir clemencia por los niños y tal, pues digamos que el jurado pensó que ella iba desobrada, que no quería pedir perdón, etcétera, etcétera. Y conclusión, pues ya sabéis, condenados a muerte, los mataron los dos. Fueron los dos únicos espías condenados a muerte en el tema de la Guerra Fría. Pero es que encima sus hijos, que eran súper chiquititos, no los acogió nadie de la familia y al final terminaron en familias de estas de acogida. Y les cambiaron y les tuvieron que cambiar el nombre, el apellido para que no supieran que eran. Horrible. Bueno, simplemente como anécdota, cuando la metieron en la silla eléctrica, como era tan delgadita, no estaba preparado y la tuvieron que dar 5 descargas para que se pudiera morir de una vez. Qué barbaridad. Bueno, una barbaridad también es lo que le pasó a esta espía peruana, a Mariela Barreto. Sí, Mariela Barreto es un caso, ya he dicho, completamente distinto. Mariela Barreto era una suboficial del ejército que trabajaba en el servicio de inteligencia. Estamos en Perú, 1997, mandaba Fujimori y recordaréis la mayor parte de los rosaventeros que en aquel momento quien controlaba todo este tipo de temas de las alcantarillas era la de Divino Montesinos, que era la repera de Malo, ¿no? Entonces, bueno, Mariela Barreto tuvo una relación nada más y nada menos que con Santiago Martín Rivas. Santiago Martín Rivas era un mayor del ejército y era el jefe de un grupo paramilitar, siendo militares, que se llamaba el Grupo Colina, que era gente que resolvía las cosas, pues eso, como los paramilitares en todos estos países, a base de desaparecidos y de todas estas cosas. Y se casó con él, y tuvo un hijo, y se dio cuenta de que era un maltratador, y la maltrataba, y la humillaba, y todo. Y ella tuvo la valentía de separarse de él, aunque habían tenido una hija y se separa de él. Luego fue descubriendo cosas y la entró el remordimiento de cosas que sabía. Descubrió que había una operación para matar a periodistas, abogados, y ella y otra compañera del servicio de inteligencia, Leonor La Rosa, decidieron filtrar la información para impedirlo. Y entonces se pusieron en contacto con los periódicos y filtraron no solamente esa información, sino algo gordísimo. Y era un caso que estaba sin resolver, que era el de la masacre de la Cantuta. Y era como este grupo Colina, con Santiago Martín Rivas al frente, se habían cepillado a un profesor y 7 estudiantes de la Universidad Enrique Guzmán y que fueron asesinados porque eran sospechosos de terrorismo. No habían hecho nada, no tenían nada que ver. Y bueno, aquello, Vladimiro Montesinos se subía por las paredes, había que pillar a los filtradores, había que cogerles, etcétera, etcétera. Bueno, total, que las detuvieron a las dos. A Mariela Barreto, en enero del 97, la interrogaron, estaba embarazada, la hicieron tortura absolutamente de todo, y cuando ya estaba a punto de dar a luz, la llevaron al hospital, dio a luz, el niño se lo llevaron a sus padres y ella desapareció. Entonces ahí se generó un movimiento de dónde coño está, pero tú fíjate, ¿no? Tú fíjate qué maldad. O sea, cogen y esperan a que tenga el hijo, como diciendo, no la vamos a matar embarazada. Y bueno, porque Lan está torturando, una vez que tiene el hijo, cogen y la matan. Claro. Y pero no se sabe, porque lo que intentaron simular que era una cosa de celos, y entonces lo que hicieron fue la mataron el 23 de marzo y metieron una parte de su cuerpo, es decir, los brazos, el torso, pero sin brazos, sin cabeza y sin manos, lo metieron en una bolsa y lo encontró una cosa por ahí, ¿no? Una persona por ahí. Bueno, total, que querían que no se identificara, pero joder, tenía un lunar. Y entonces, como estaban buscándola, encontraron ese lunar, la pudieron identificar, se puso todo el mundo enfrente, los periodistas empezaron a denunciar, y a partir de ahí, bueno, pues Santiago Martín Rivas huyó, le detuvieron, acusó a Fujimori, se montó todo este chico bendito. A Leonor La Rosa al final no la mataron, simplemente simplemente lo he dicho con comillas, la quemaron las manos mientras la torturaban también, las piernas, los brazos, la violaron, tuvo una lesión de médula espinal, pero bueno, al final gentuza salió viva. Al que en este caso Lo traigo aquí porque en este caso son el propio servicio secreto el que mata a uno de sus agentes. ¿Por qué? Por no respetar la puñetera ley del silencio. Madre mía, qué historia. Una historia tremenda la que nos acabas de contar, como también lo es, muy rápidamente vamos con ella. El de este caso que fue acusado de ser informador, y no pasa nada, del MI5 británico. Sí, Dennis Donaldson era un miembro del IRA, que ingresó en el IRA en los años 60, que estuvo en el grupo terrorista, después se reformó más o menos y entró en la parte política, en el Sinn Féin, estuvo ahí con Gerry Adams, etcétera, etcétera. Y ya en el 98 ayudó a hacer la paz finalmente, y años después, en el 2006, fijaros, 8 años después, resulta que se descubre que ha sido un espía. Y entonces se descubre, el MI5 dice... le dice, joder, ¿necesitas protección para por si acaso? Y dice, no, hombre, no, dice, se pensó que los terroristas iban a respetar su vida, ya había pasado, ya no había terrorismo, etcétera, etcétera. Él primero se viene a la Europa continental, luego vuelve, vende su casa, se coloca en una casa perdida, que no tenían ni agua agua corriente, ni electricidad, ni nada para estar perdido, pero llegó un periódico que contó exactamente dónde estaba. Fijaron, no va a pasar nada, no va a pasar nada. Bueno, lo pensaron. 2 semanas después, el 4 de abril de 2006, aparecía asesinado. Y no lo mataron de tiros, lo mataron con una escopeta de caza. Y que le dieron un tiro en la cabeza y otro en el mano. Nadie reconoció la autoría. Luego se supo que había sido el IRA provisional y el IRA real, que esto sí, habían matado a un espía que les había traicionado. La verdad es que la historia es tremenda, como todas las que nos has contado hoy, la muerte y el asesinato de espías. Fernando Rueda, quédate unos segundos, que tenemos que abrir contigo la carpeta secreta después, ¿vale? ¿No lo dejamos para otra semana? No. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Y atención, comienza una hora de programa que va a estar casi completamente dedicada al tema de los globos, de los ovnis. Interesantísimos, hemos mirado al cielo en muchas ocasiones durante esta semana ante la información. Ahora miramos y reflexionamos sobre ella. Pero antes, abrimos la carpeta secreta de Rueda. La carpeta secreta de Rueda. Y en esta carpeta Fernando pone, ¿qué es eso? Operación Oro. Pues verás, el espionaje tiene mucho que ver con los largos ríos que atraviesan valles y montañas. Un caso de espionaje tiene su propia vida. Circula a su ritmo marcando una ruta que solo se ve cuando abandona la oscuridad y aparece el sol para iluminarnos e informarnos. Con frecuencia, en el mundo del espionaje he comprobado como dos operaciones totalmente aisladas, diferentes, se cruzan en un momento de su devenir y una arrasa a la otra. Son como ríos diferentes que durante cientos de kilómetros van conquistando en solitario el terreno y de repente, en un metro, se cruza con otro cauce desconocido. Aparentemente nada cambia, pero no es así. Uno de los ríos imaginarios fue la Operación Oro. Hace ahora 50 años, William Harvey, jefe de estación de la CIA en Berlín, recibió una información del director del BND, Reinhard Gehlen. Las líneas telefónicas del cuartel militar soviético, situado cerca de Berlín, confluían en un punto, a 2 metros de profundidad, cerca de la frontera del sector estadounidense. La información llegó a Allen Dulles, director de la CIA, que proporcionó el dinero, como siempre ya saben los americanos, y los medios para llevar a cabo un túnel que les permitiera pinchar esos cables y escuchar las conversaciones entre soviéticos y alemanes del este y entre los altos mandos de Moscú con su embajada. La orden de inicio de la construcción se dio en diciembre de 1953. Antes, Harvey se había reunido con un grupo de primos, como así llaman los de la CIA, los británicos del MI6. Entre ellos, un agente llamado George Blake. Ese fue el momento trágico en el que el cauce de la Operación Oro se cruzó con el de un doble agente inglés al servicio de los rusos. Nada cambió aparentemente para la construcción del túnel, pero ya nada sería igual. Durante meses, obreros de máxima confianza llevaron a cabo un túnel de 450 metros de largo por 6 de ancho. en la frontera entre las dos Alemanias, el lugar más vigilado en ese momento del planeta. Es fácil imaginar la alegría de los jefes y agentes de la CIA y el MI6 cuando en mayo de 1955 escucharon las primeras conversaciones en ruso procedentes del más importante búnker soviético. La alegría les duró exactamente 11 meses y 11 días. El 25 de abril de 1956, unas lluvias tremendas acabaron con el techo del túnel y soldados alemanes y soviéticos descubrieron las excavaciones y los equipos técnicos instalados para interceptar las comunicaciones. CIA y MI6 se echaron las manos a la cabeza por la mala suerte. Habían conseguido grabar en cintas, en ese tiempo, más de 1 millón de conversaciones que aún tardarían más de 2 años en poder transcribir y traducir. Hasta 1961, George Blake campó a sus anchas como agente doble, robando información cuando confluía con otros ríos. Fue en ese momento cuando los encargados de la Operación Oro se dieron cuenta del ridículo que habían hecho. La URSS conocía el túnel incluso antes de que comenzara su construcción. Les dejaron actuar y luego montaron una de sus más grandes operaciones de desinformación. Todo porque esa operación tuvo la mala suerte de cruzarse un momento de su camino con un agente doble llamado George Blake, que convirtió a la Operación Oro en una operación en diferido. Efectivamente, y falsa mentira completa. Fernando Rueda, gracias, hasta la semana que viene. Un abrazo, chao. Chao. Hasta luego. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Preguntas, incógnitas, personaje, tema oculto de esta madrugada. Recordamos que tenemos un actor que por enfermedad está retirado y que se le conoce como actor de método por la investigación que hacía sobre sus personajes. Pero ¿quién será? Si ha recibido muchos homenajes y premios por su trabajo, y entre ellos varios Oscar. He's a man now, father. Come on, Christy, 17 candles. Now take a deep breath. Come on. But will you shut that baby up, for Christ's sake? Take it easy, Christy. What? ¿Será Jim Hackman, uno de los protas de Sin Perdón o tantas otras? ¿Será Daniel Day-Lewis como El Último Mohicano? ¿O será Jack Nicholson con Alguien Voló Sobre el Nido del Cuco? Bueno, ya sabéis que podéis participar en el correo en rosa.vientos@ondacero.es o en Twitter con @rosavientos. Nos dais vuestra opción, Jack, Daniel, Jane. Y bueno, ya sabéis que tenéis en juego, ¿cuál? Pues un libro. Ganar el tesoro oculto de los templarios de Josep Guijarro. Así que mucha suerte. Continuamos, avanzamos más esta noche en La Rosa de los Vientos. Entramos ahora en el territorio de Sin Límites. Las 2 y 12 minutos. Sin Límites. Una fiebre de los no identificados recorre el mundo de norte a sur, de este a oeste. Y se centra sobre todo en Estados Unidos, pero también ha habido avistamientos en muchos otros lugares, en muchas otras partes. Ha sido y está siendo una semana intensa. Quizá no sé si ha aumentado o no el número de casos, pero sí ha aumentado las informaciones sobre cada uno de los casos. Parece que un tema que era marginal se ha convertido de la noche a la mañana en un tema importante. Hace, iba a decir años, no. Algunos periódicos jamás habían llevado a su portada el tema de los no identificados. Y esta semana lo han hecho. Aquí, incluso en nuestro país. Y sobre este asunto, sobre lo que reluce o no en el cielo, sobre la autenticidad o no, sobre los casos explicables o no, hablamos esta noche con Manuel Carvellal. Manuel, muy buenas, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Bueno, qué raro que estés rodeado de papeles y de libros, no sé. Es que hay tanto que contar, tanto que contar. Pero mira, al hilo de lo que decías tú, yo me lo estoy pasando teta con todo. Hombre, esto, porque claro, nosotros siempre hemos sido los frikis de los ovnis, los chalaos, y fíjate tú la que se está liando hoy, ahora mismo, acaba de sacar. Lo he contado al principio en la presentación del programa, en la reflexión esa, que resulta que los aparecidos que no se sabe, no saben distinguir quiénes son los investigadores de verdad. Claro. Pero los más escépticos, los más críticos, los más analíticos, los que más saben de historia, de geopolítica, han demostrado que son los investigadores OVNI. Y los ufólogos han sido los más críticos y los más escépticos. Y sin embargo nos han metido en toda esta onda de creencias y han hablado de extraterrestres, gente que se supone que manda. Sí, sí, claro. O sea, ¿se han cambiado las tornas o es que las tornas estaban ya cambiadas antes? Que claro, les interesa cambiarlas también. Lo que pasa es que nosotros sabemos que este tema, y hoy lo vamos a demostrar, tiene mucho más recorrido del que parece en una mirada superficial. Hombre, pues claro que sí. Y lo hemos sabido siempre. Pero a mí me parece muy bien que ahora se hayan vuelto locos todos los diarios serios. Hoy domingo, a mí hace unos minutos me sacaban una entrevista muy extensa en El Español y dentro de unas horas El Mundo saca un reportaje también de David Cuevas sobre el tema. El País, el ABC, todos los medios se han vuelto locos. Ahora están más perdidos que un pulpo en un garaje, porque claro, se limitan a coger las informaciones que llegan de Estados Unidos o a preguntarle a un youtuber de estos zumbao, y claro, pero sí, el tema es mucho más serio de lo que parece, porque bueno, en realidad son todos los temas, es que el tema OVNI son todos los temas. Y el asunto es que seguramente quienes lo mencionan no saben exactamente, pero se están, lo cierto es que no ha habido un tratamiento risueño por parte de la gran prensa sobre este tema. Ha sido torpe o no en algunos casos, pero no ha sido risueño, se han dado cuenta que ojo, que esto va en serio. Cuando el río suena, agua lleva. Y un tsunami. Y que la gente que se interesa por este tema, pues no es de segunda fila. Decías que se ha habido un aumento de casos, claro, pero es un fenómeno puramente sociológico. Claro, cuanto más se habla de un tema, siempre decíamos, se habla más de los casos que ya hay, ¿no? Sí, ¿no? Claro. Y además es que la gente normal de la calle, que está leyendo todo el día, está viendo los informativos, escuchando en Onda Cero, la resulta están hablando muy curioso de ovnis, pues levantan la vista, miran al cielo, oye, a ver si esto de los ovnis va a ser verdad. Y entonces, ¿qué ven? Ovnis. ¿Y por qué ven ovnis? Porque ven un montón de cosas que hay en los cielos que no saben identificar. Uh-huh. Con lo cual, la casuística en bruto aumenta mucho y están pasando montones de cosas. Bueno, no damos abasto. Yo todos los días me están llegando fotos, filmaciones, avisos. La inmensa mayoría de los casos se resuelven fácilmente. El pasado día 5, por ejemplo, me soplan que hubo un scramble. Un interceptor de defensa despega para identificar algo en el cielo. Bueno, al final era un avión ambulancia, fíjate tú, que iba de Palma de Mallorca a recoger un órgano para un trasplante a Galicia, precisamente, uh-huh, con la premura, con las prisas y el estrés, no había conectado la radio. El piloto lo estaban intentando localizar, se temieron que hubiera un accidente, se avisa defensa, sale un interceptor. Uh-huh. Bueno, pasan montones de cosas en los cielos que los testigos no suelen mentir. Esa satanización del testigo, el testigo busca protagonismo, no es verdad. Los testigos cuentan lo que ven, pero ¿qué es lo que ven? No lo sabemos, porque no siempre. Bueno, hoy vamos a hablar de los que claro, sí sabemos. Claro. No siempre es ovni todo que reluce, entendido por mí lo que podemos entender y lo que la sociedad entiende. Por ejemplo, hace dos semanas, un observatorio astronómico, un investigador en Manuquí, en Hawái, reportó el avistamiento de una serie de fenómenos extraños que describió como una luz azulada que estaba cruzando el cielo con toda luminosidad. ¿Qué estaba viendo? Las imágenes son espectaculares, espectaculares, porque ahora, este es un fenómeno también digno de análisis, antes nosotros recibíamos testimonios verbales, alguien nos contaba que había visto algo. Desde hace ya bastantes años, como todo el mundo tiene un móvil, ya no nos cuentan qué han visto, sino que vemos lo que han visto porque tenemos fotos y filmaciones. En el caso del observatorio Mauna Kea, los astrónomos estaban flipados, porque están viendo una espiral luminosa, azulada en el cielo, realmente espectacular. Y eso técnicamente es un ovni, porque ni siquiera los astrónomos sabían lo que era. Bueno, pues al final se trataba, qué mal me cae este tío, del Elon Musk, de siempre. Elon Musk ha iniciado una carrera privada. De los satélites de una empresa SpaceX, claro. El Romex. Bueno, y los transbordadores están funcionando fenomenal, ¿eh? Claro, pero a lo que me refiero es que antes toda la cuestión astronáutica dependía de agencias estatales, la Agencia Espacial Europea, la NASA, agencias oficiales. Desde hace ya un tiempo hay empresas privadas que tienen sus propias astronaves y que lanzan satélites y están haciendo sus propias cosas en el espacio. Y eso multiplica exponencialmente la presencia de aeronaves en el cielo que antes no existían. Lo mismo que le ocurrió a estos astrónomos, y es una reflexión muy interesante, el último caso espectacular de pilotos que se encuentran con un ovni en vuelo que ocurre en España fue el pasado 4 de mayo, lo comentamos aquí ya en tiempo real, porque a nosotros nos llegó el caso solamente dos días después o 24 horas después. Tardamos 8 meses en identificar qué es lo que se encontraron estos pilotos que habían despegado del aeropuerto de Bilbao hacia Colonia. Y como os explicaba, ahora ya no es solo que el piloto nos diga que vio un ovni, es que el piloto y copiloto, tuvieron tiempo de coger sus móviles, tomar 5 fotografías y 2 vídeos absolutamente espectaculares de una masa luminosa acercándose por la izquierda al objeto, lo sobrevuela y desaparece. Bueno, pues se trataba de la segunda fase del Falcon 9, que es uno de los satélites de SpaceX, del Elon Musk. El responsable de descargar esos carruseles de satélites, esos carruseles de ovnis que está viendo tanta gente y que están generando llamadas a la policía, llamadas a la Guardia Civil, aeropuertos, porque la gente de repente ve un montón de luces en fila cruzando el cielo y la verdad es que es espectacular. Claro. Y el piloto nos decía, claro, que él en todos los años de vuelo nunca había visto nada parecido, porque antes no existía nada parecido. Existe ahora. Y esta es una reflexión importante. Hay un montón, como toda la industria de los drones, que antes estaba circunscrita a 4 ejércitos y que ahora está todo el cielo lleno de drones de la policía, de los bomberos, de la Cruz Roja, militares, espías. Así que hay un montón de cosas en los cielos que son preocupantes para la seguridad nacional de cualquier país, incluyendo España, y que es lo que nos permite entender por qué de repente ahora parece que se han vuelto locos en el Pentágono y en todos lados. No, se han vuelto locos. Es que ahora hay amenazas que antes no existían y están haciendo su trabajo. La tecnología. De todas formas, siempre han existido en muchas ocasiones. Hablamos de militares, pero operaciones de inteligencia, equivocadas o no, o cuán utilizado o no, el tema OVNI. Amigo, claro, aquí ya estamos dando una vuelta de tuerca. Porque una cosa es que haya nuevas aeronaves privadas o de gobiernos que puedan producir una intrusión en el espacio aéreo civil, de la aviación civil o un espacio nacional, y que por tanto se investigue. Pero luego está otra parte, y es que hay un montón de casos que hemos ido recogiendo con el paso de los años de cosas que se fomenta la utilización del término OVNI para ocultar cosas más incómodas desde un punto de vista diplomático. Por ejemplo, 16 de enero de 1989, en el Escuadrón de Vigilancia Aérea 21 de Gran Canaria, se detecta un tráfico no identificado en el radar. Tienes un caso de OVNI en el radar, que hay miles. Se ordena la caza de un interceptor, un Mirage F-1, desde la base de Gando, en misión de Scramble, de intercepción. Y cuando consigue tomar contacto visual con el objeto, el piloto se queda flipado, porque evidentemente primero, cuando se produce una detección de un no identificado en radar, se intenta comunicar con él para que se identifique. Oiga, está entrando usted en espacio aéreo español, tiene que identificarse porque no vemos su transponder, la que es como la matrícula, digamos, del avión. Y claro, cuando el piloto del F-1 toma contacto con ese objeto, resulta que es un TM-12 Aviocar, un avión militar español, que no se identificaba. ¿Qué pasaba? Pues ese Aviocar estaba realizando una misión de guerra electrónica sobre Marruecos, consistente en captación, registro y análisis de comunicaciones y toda emisión electromagnética. Y lógicamente, cuando se hace una misión de espionaje, se apaga el transponder y el avión, digamos, que ya no tiene esa matrícula para que se le identifique. Y cuando estaba regresando a España y entra en espacio aéreo canario, es cuando le detectamos nosotros, que era un avión espía español, el que había generado ese eco no identificado, ¿no? Hay otros casos más embarazosos, como cuando esos ovnis se estrellan. Por ejemplo, y aquí en España ha habido un montón de casos de ovnis estrellados. Pero tanto nuestros como de otros lugares. Tanto nuestros como otros países. Yo recuerdo un caso muy, muy espectacular, lo comentábamos además por encima la semana pasada, de un objeto que es avistado por cientos o miles de personas en las provincias de Sevilla, Málaga y Cádiz. Se toman montones de fotografías y de filmaciones. Hay algunas filmaciones, yo recuerdo una de una familia que es encantadora, porque lo bueno de los vídeos es que incluyen el audio. Y cuando tú estás grabando algo que tú crees que es un ovni, que no sabes lo que es, suele haber una componente emocional. Entonces, en ese caso, como era una familia, estaba ahí haciendo un churrasco, no sé, pues oía a los niños, ¡ay, papá, papá, los extraterrestres! Que era muy, muy conmovedor porque era real. Porque para ellos era real. Estaban viendo una cosa rarísima de la que se desprendió otro objeto enorme, descomunal. Bueno, pues ese objeto se estrelló, se cayó a tierra. De repente se monta, me contaban a mí directamente los testigos de ahí, de estos pueblos, del Arenosillo, en Huelva y de El Coronil, que de repente aparecen unos coches militares, unos helicópteros, recogen los restos del objeto y se lo llevan. Bueno, resumiendo mucho, al final se trataba de un globo militar italiano, no americano ni chino, italiano, el que se estrelló aquí. Hay un caso mucho más espectacular porque llegó incluso al Senado. Es una de las interpelaciones sobre ovnis que se han hecho en el Congreso. Perdón, una cosa. Por ejemplo, en esos casos no se comunica un país con otro. ¿Cómo reaccionan? ¿La gente avisa a la policía o en ese caso si se habían comunicado, oye, se nos ha caído este prototipo o este aparato, por favor, recogerlo? El testigo del rural avisa a la Guardia Civil, siempre. Sí. Ve una cosa rara y a quien le pide ayuda es a la Guardia Civil, porque en el ámbito rural no hay policía. Es lo que hay, no hay policía. Y luego, digamos que el protocolo es que Guardia Civil avisa a Defensa. Igual que cuando un controlador aéreo cree en un tráfico no identificado, tiene que avisar al Ministerio de Defensa, al Ejército del Aire, y entonces se pone en marcha todos esos protocolos. Pero en el caso de Barbate, por ejemplo, fue diferente porque no se avisó a nadie, no les dio tiempo. Inmediatamente después de que un objeto, esto fue en pleno día además, el anterior fue de noche, pero este fue en pleno día, los testigos me decían, de repente vimos un aparato ahí haciendo cosas raras, subía, bajaba, giraba y de repente ¡bla!, se estrelló. Y casi inmediatamente aparecen volando dos helicópteros de estos de doble rotor. Se bajan unos militares que no hablaban español, recogen todos los restos y se los llevan. La diferencia es que en esta ocasión uno de los paisanos casualmente tenía una cámara fotográfica y todo está fotografiado. Y esa es una evidencia impepinable. Se trataba de militares norteamericanos de la base de Rota que habían ido a recoger un dron espía americano en España, no un globo chino en Estados Unidos. Esto pasó en España. Las fotos llegaron a Izquierda Unida y el miembro de la Comisión de Defensa de Izquierda Unida en el Senado, Willy Meyer, llevó el tema a la Cámara. Y se hizo una interpelación, además que fue muy, muy divertida. O sea que realmente estas cosas no son historias de ciencia ficción, están ocurriendo y a veces la tapadera, hay otro caso muy chulo de varias tripulaciones de pesqueros que en la ría de Pontevedra de repente les pasa por encima un objeto que describían como un autobús de grande echando fuego por detrás. Y otro de los patrones de otro de los barcos decía, era como un supositorio gigante, o sea, para describir que era como una bala, ¿no? Echando fuego por detrás, del tamaño de un autobús. Les pasó por encima, no se llevó a esos barcos por delante de pura casualidad y fue a caer al mar por detrás de la isla de Ons y la isla de Onza. O sea, misilazo. Claro, ¿y de dónde venía un misil? Pues se trataba, al final, siguiendo la pista, trazamos la línea ortotécnica, Carlos Fernández y yo, o sea, la trayectoria que entraba en Portugal. En Portugal, varias tripulaciones aéreas casi se las lleva por delante, porque había sido una prueba balística que se les había ido de madre. por un error de cálculo, había entrado en espacio español y podía haber causado un desastre. En esos casos, claro, tú imagínate el conflicto diplomático que se puede, lo que está pasando ahora con los chinos y los rusos. Tú imagínate el follón que se podría montar entre España y Portugal porque un artefacto militar portugués se haya estrellado en aguas españolas y casi se haya llevado por delante unas tripulaciones. Hay un caso anterior en la Serra de Outes en que sí se estrelló en tierra, de casualidad, no encima de un pueblo, y dejó un socavón de más de 25 metros de diámetro, espectacular, lo que el objeto que se estrelló en Serra de Outes. Entonces, en esos casos, es mucho más cómodo, desde un punto de vista político y diplomático, bueno, sí, que hablen de marcianos, sí, que los marineros digan que vieron un platillo volante, porque así no hay que dar explicaciones a nadie. Pero, en este caso, no fueron solamente los marineros, ¿eh? También había una serie de astrónomos, que estaban diciendo lo que había ocurrido. Sí, bueno, ese es el caso de Gando, que es anterior. Vale. Son dos casos distintos. Yo pensaba que por la zona. Sí, son sí, dos sí, casos sí, distintos. Vale. O sea que sí, hay montones de cosas en los cielos que el testigo, cuando las ve, no está mintiendo. Está diciendo, estoy viendo una cosa, joder, claro, sé lo que es. ¿Y qué demonios es eso? Y hay casos de todo tipo. O sea, te podía hacer un espectro. Me contabas justo antes del programa un caso relacionado con un personaje que todo el mundo ha oído de él, por supuesto. ¿Y qué es esta historia del OVNI de Félix Rodríguez de la Fuente? Ah, bueno, este es otro tipo de temas. Hay veces en que, de repente, una... Ahora, además, es con el tema de las redes sociales, de repente hay un vídeo que se convierte en viral. De repente hay una foto que se convierte en viral. De repente hay unas imágenes de un marciano cabezón, supuestamente en la base de Roswell, que se convierte en viral. Y eso se va replicando y replicando y replicando, y hay una historia muy chula. Fíjate, lo maravilloso que tiene la ufología, yo siempre lo digo, es que te obliga a explorar todos los campos del conocimiento. O sea, al final terminas leyendo y estudiando de astronomía, de física, de geología. Por cierto, mira, tenemos que comentar lo de los ovnis, de los terremotos de Turquía y Siria, que hubo ovnis antes de los terremotos. Sí, sí, se ha comentado, sí. Claro. Bueno, el caso de... Ah, pues eso está reciente. A ver, cuéntanos, claro, ¿qué hipótesis hay? ¿Hago primero lo de Félix Rodríguez de la Fuente o lo de Turquía? Lo de Félix... Bueno, ambas cosas, venga. Rápidamente. Lo de Félix Rodríguez de la Fuente es la historia de una fotografía que nos entregan, a mí concretamente me la entregan y me dicen... Es una foto espectacular, cualquiera que busque en Google a un nivel Rodríguez de la Fuente la va a ver. Un platillo volante en medio de la selva que supuestamente había sido tomada por Félix Rodríguez de la Fuente en uno de sus viajes. Y claro, ahora tenemos unas herramientas que nuestros predecesores no tenían. Ahora tienes una serie de herramientas informáticas, por ejemplo, para rastrear una fotografía en Google, ¿no? Simplemente algo tan sencillo como eso. Bueno, esta fotografía ha sido reproducida en montones de libros, todavía resucita esta historia periódicamente. El año pasado tuvimos un pequeño roce con alguien que la volvió a sacar como si fuera auténtica, cuando ya habíamos encontrado el origen. Es un fotograma de una película norteamericana, de la serie de una serie de películas que protagonizaba Dean Martin en el papel del James Bond americano. O sea, los americanos hicieron una serie de películas de ciencia ficción, de aventuras, de espías, que se llamaban Matt Helm, era el James Bond americano. Y hay una de ellas en concreto que se llama The Ambusher, que es la historia de un científico loco que crea un platillo volante para dárselo a los rusos. Y entonces y de ahí lo cogieron. Con muchas tías buenas alrededor, por supuesto. Y es un fotograma de esa película y se creó una historia paranoica tremenda. Y en cuanto a lo de los terremotos, ya hace unos años Michael Persinger, que era un neurocientífico americano, descubrió una relación entre los avistamientos de ovnis y los movimientos sísmicos. Esto es real. Claro, el problema es la interpretación. Dentro del mundo de los contactados, de los cultos ovni, de la gente que dice que los extraterrestres son buenos y nos protegen, ellos siempre lo interpretaban como que ellos, los extraterrestres, vigilaban los terremotos, los volcanes, los movimientos sísmicos para protegernos. La realidad, según esta investigación que desarrolló Persinger, es que cuando se producen los choques de las placas tectónicas y se presionan las bolsas de gases, se producen unos fenómenos de electricidad atmosférica, como los fuegos de San Telmo, como los fuegos fatuos, que generan luces asociadas a los terremotos. Y él además hizo un trabajo precioso intentando utilizar la casuística ovni asociada a los movimientos sísmicos, a las placas tectónicas, para predecir terremotos y salvar vidas. Fíjate qué cosa más bonita, que la ufología sirviese para salvar vidas. Y cuando se producen este tipo de eventos, por lo que acabamos de ver con el tema de Turquía, es lógico que haya personas que han visto luces extrañas antes del terremoto, pero tampoco tiene que ver con extraterrestres, sino con la geología. La verdad es que hay una asociación, que un día tenemos que hablar muy ampliamente de esto, entre terremotos y no identificados. Recuerdo, ese es seguramente el lugar en donde se han producido más casos y más filmaciones, no de ovnis al uso, sino de luces extrañas, el Valle de Hestalen, en Noruega. Y ese valle, luego, cuando se hicieron estadísticas, es un valle en donde hay muchas descripciones de fenómenos extraños, y se colocaron una serie de cámaras, unas cámaras que filmaban 24 horas lo que estaba pasando en el lugar, y resulta que filmaron la presencia, no se sabía qué era, pero de una serie de fenómenos extraños o luminosos, asociables o no a los ovnis. Pero resulta que cuando se hizo un estudio detallado, coincidían esas apariciones con micromovimientos sísmicos. Ahí, bueno, nosotros, algo que también pasó en Galicia. Exacto, a eso voy. Claro. En la oleada gallega, nosotros tenemos un archivo de prensa monumental. Recogimos nosotros, personalmente, uno a uno, más de 200 casos, que es una burrada, en las cuatro provincias gallegas. Perdóname, que cuando tú dices en nosotros, aunque los oyentes, bueno, ya lo notan, cuando tú dices nosotros, hay una serie de gente, una serie de investigadores interesados por el tema en el entorno tuyo, pero la mayor parte de veces que dices nosotros, dices tú. Y, no, bueno, y te portas, hombre, muy bien. No, hombre, y te portas muy bien con todo el Miguel mundo. Miguel Pedrero, sí, José, sí, Lesta, Marcelino, sí, Requejo, había más gente. Pero tú dices, nosotros en muchas ocasiones es un plural majestático. Que a mí lo de yo me da mucho coraje. Eso, yeah, yo, sí, yo, sí, yo, pero yo. Por eso lo digo, bueno, yo. Bueno, el caso es que recogimos un montón de casos, y cuando hicimos los metimos en un ordenador para ver si podían coincidir con el planeta Venus, con los estímulos habituales, se hicieron un montón de estudios estadísticos, pues descubrimos que había una relación entre los movimientos sísmicos que estaban dando en la provincia de Lugo y la aparición de muchos de esos ovnis. Por eso, cuando la gente dice la tontería esa, ¿qué son los ovnis? Los ovnis son montones de cosas. Claro. Es que no hay una respuesta para todos. Hay fenómenos naturales alucinantes que generan avistamientos ovnis. Hay tecnología militar, hay tecnología civil, hay montones de cosas en los cielos que cuando el testigo que las ve no sabe lo que es, generan ovni. No puedes dar una respuesta para todos los millones de casos que existen, ni ahora ni en el pasado remoto. Fíjate, hay tantos temas hay que hablar contigo sobre este tema, sobre este asunto, sobre los ovnis que no son, los ovnis que son, o casos espectaculares que no tienen que ver con ovnis, pero que generan fenómenos luminosos espectaculares. Un día seguiremos hablando de todos estos, y bueno, aquellos casos que falsean algunos para... Ay, ya, 30 segundos de eso. Venga, es que es muy bueno también... Pero lo vamos a contar, ¿eh? Un futuro haremos una sección sobre, bueno, ello, vale, ¿eh? Vale. Sobre escépticos, supuestos escépticos, que... se llena la boca del escepticismo. Claro, el efecto porra. Ellos dicen, era Venus, era Venus, era Venus. Claro, un día aciertan y dicen, ve, era Venus. Eso ya por lo un lado. Y otra cosa, cuando son fenómenos extraños de estos que has comentado antes, por gases o porque auroras boreales o alguna cosa, sí, rara, eso sí sería bueno identificar. Si veis tal forma, tal color... Hay cosas alucinantes en los cielos. Manuel Carballal, hablamos. Mañana más. Gracias. Chao. La Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. Encuentros con lo desconocido. Y en el vídeo de esta canción, la cantante que estamos escuchando, saca un fusil y derriba un helicóptero que se encuentra en el cielo. Esto no es algo muy diferente a lo que teóricamente ha ocurrido durante estos días. Me refiero que hasta en cuatro ocasiones, una muy conocida, la primera, un globo de grandes dimensiones, de origen chino, espía o no espía, pero un globo de grandes dimensiones, de varias decenas de metros, de tres autobuses de tamaño, sobrevoló el cielo y fue derribado con un misil. Todo eso desencadenó una especie de oleada de globos, de ovnis, de yo que sé qué, sobre los Estados Unidos y otros países, porque no solo se han registrado casos extraños en Estados Unidos, sino también en otros países. El presidente de los Estados Unidos ha hablado, el de China también, los responsables de defensa en los Estados Unidos también lo han hecho. En China, bueno, ha sido una semana, han sido unos días de locos con toda esta historia de los globo ovnis. ¿Qué eran? ¿Qué son? Hoy lo vamos a averiguar con uno de los investigadores OVNI más importantes de nuestro país, con una persona que ha seguido muy de cerca todo lo que ha ocurrido durante estas horas, durante estas últimas jornadas, con una visión crítica, una visión escéptica, pero una visión sobre todo de alguien que conoce a la perfección este tema, que conoce a la perfección el fenómeno de lo extraño, el fenómeno del misterio OVNI. Estamos hablando de José Antonio Caravaca. Muy buenas, Caravaca, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Bruno? Encantado de estar aquí y más para hablar de un tema tan de actualidad y relacionado con el tema OVNI. La verdad es que hemos vivido y estamos viviendo unos días como personas muy interesadas que somos por el fenómeno OVNI, verdaderamente, bueno, estábamos en falta días como estos, ¿no? Y es que yo no he visto a medios de comunicación escritos, que son los que generan un poco la opinión posterior, abrir en su portada que este tema sea el fundamental en la portada de ellos, ¿eh? Claro, tú utilizabas el término oleada, pero yo creo que incluso se podría cambiar por psicosis, porque sí, porque no ha habido más casos, ha habido más información sobre los casos que había. Claro, pero ha habido una auténtica persecución en los cielos de cualquier tipo de artilugio, de artefacto que estuviera sobrevolando en esos instantes el territorio estadounidense para ser derribado. Hemos asistido prácticamente a una ceremonia de la confusión donde, a mi entender y al de muchos especialistas, tanto el Departamento de Defensa, el NORAD y la Casa Blanca han hecho el ridículo a nivel mundial porque no han sido muy precisos en sus informaciones e incluso para más polémica, al final se contradicen incluso con sus primeros planteamientos sobre la naturaleza de estos objetos. Por tanto, lo que hemos vivido en estos días son unos acontecimientos que todavía tienen que dirimirse en muchas más informaciones que nos van a sorprender, seguro. Hablando hay tantísimos asuntos, pero algo que en cierto modo estás comentando, justo hace 7 días estábamos comentando cuando comenzó la fiebre por todo lo que está ocurriendo, esa fiebre globo ovni o como la queramos denominar, el hecho de el primer globo, el chino, el de origen chino, eso está claro porque llevaba unas letras, solo le faltaba un Made in China en su fuselaje para saber que era chino. Pero ese globo, que fuera espía o no, pero tenía origen chino, eso es indiscutible. Eso pudo condicionar en cierto modo la interpretación de los fenómenos que se pudieron producir después. Bueno, hay que tener en cuenta que ahora lo estamos viendo con una perspectiva donde tenemos prácticamente mucha más información que en aquellos primeros instantes, pero lo que sorprendió fue que el Departamento de Defensa, cuando comienza a hablar de esos intrusos sobre el espacio aéreo con este inicial globo chino, lo cataloga, lo etiqueta como OVNI, como UAP, como fenómeno aéreo no identificado, que es lo que hace que toda la prensa estadounidense y por ende la mundial empiece a observar lo que está ocurriendo sobre los cielos de Norteamérica. Y claro, y después desde el mismo Departamento de Defensa se informa que hay 3 OVNIs más, UAP, como los quieran llamar, sobre Alaska, Canadá y Estados Unidos, pues genera todo este clima de psicosis que concluye de una manera, como tú decías, inesperada, con el derribo de cuatro objetos mediante cazas de combate, misiles con detección de calor y en una situación, digamos, de tensión entre dos grandes bloques, el norteamericano y el chino, que incluso tenemos que recordar que durante la Guerra Fría, en el siglo pasado, entre Rusia y Estados Unidos, pues no se vivió una situación como la que hemos tenido en estos días. La verdad es que, no sé, después de todo lo ocurrido, evidentemente hay que madurar la información, tiene que pasar más tiempo, saber qué es lo que puede pasar en el futuro y, sobre todo, si puede haber nuevas noticias sobre si se encuentran restos de esos artefactos derribados. Me parece muy llamativo que no se hayan encontrado, se pueden deber a varias causas, en varias razones, pero tú, como especialista en el tema ovni que eres, como conocedor de esa magia, de ese misterio, de ese reino de lo absurdo que es el fenómeno ovni también, no tenemos que pensar en los ovnis como una cosa claramente extraterrestre que viene kilómetro a kilómetro, seguramente es algo mucho más rico y mágico. Pero tú piensas que lo que ha ocurrido en estos días, eres crítico no al respecto, puede tener algo que ver con lo que se entiende por fenómeno ovni, tenga el origen que tenga? Pues yo creo que no, por desgracia, todos los que amamos y nos gusta este tema, pues yo creo que lo que ha sucedido tiene más que ver con todo este ambiente, esta escalada de tensión reinante entre China y Estados Unidos, porque fíjate que ya ha habido filtraciones a periódicos de gran importancia en Estados Unidos como el Washington Post, donde algunos funcionarios dicen que sabían prácticamente desde un inicio que todos estos objetos que se decían que eran como una amenaza para la seguridad nacional y tal, pues al final eran globos meteorológicos, incluso de empresas privadas que no tenían relación con China, e incluso para mayor desconcierto de la opinión pública, ya no descartan completamente la posibilidad de que el famoso globo espía chino fuera realmente meteorológico y que no tuviera ningún tipo de afán de recopilar información sobre silos nucleares ni nada por el estilo. Por tanto, el panorama que se está dibujando después de toda esta catarata de informaciones donde se hablaba de que se habían derribado ovnis, objetos volantes no identificados, incluso que podrían ser varias aeronaves de espía china que había soltado ahí para hacer una gran operación sobre el territorio norteamericano, pues todo esto se va diluyendo y lo que va quedando es que incluso hay un dato también muy interesante, Bruno, que el propio presidente Joe Biden ha reconocido que quizás han actuado con exceso de celo y que han derribado globos o dispositivos que pueden ser de empresas privadas y que no tienen ningún tipo de, o que no tenían ningún tipo de riesgo para la seguridad ni de los vuelos ni para el gobierno estadounidense. Por tanto, imagínate cómo se le ha quedado la cara a todos aquellos que han estado siguiendo al minuto las informaciones que surgían en torno a estas irrupciones en el cielo norteamericano, que pasaron de no identificados a globos chinos espía y ahora a simples globos civiles. Pero la verdad es que yo, pensando un poquito desde la perspectiva absurda, mágica, desde esa filosofía del fenómeno ovni que tú conoces también, desde casi esa teoría de la distorsión, que nada es lo que parece, el fenómeno ovni, tú sabes perfectamente que es mágico, que se disfraza de algo que en cada momento puede ser asimilable por la gente que es destinataria de ese testimonio, de esa creencia en el fenómeno. Y cuando tuvieron lugar, por ejemplo, el comienzo de la era actual del fenómeno OVNI, el año 1947, a partir del caso del Monte Rainier en los Estados Unidos, el testigo, describiendo el movimiento de ese artefacto, hablaba de cómo, decía él, como un platillo volante. Eso se interpretó como la descripción física de lo que parecía ese artefacto, un platillo volante, y la gente comenzó a ver en el cielo cientos, miles de casos de platillos volantes, en de la idea casi iconográfica que tenemos del fenómeno. Y eran casos reales. La gente decía lo que había visto, fuera lo que fuera, pero la gente no mentía y la gente mostraba un testimonio verídico. Y también, remitiéndome incluso atrás en el tiempo, que me parece una oleada preciosa de casos OVNI, año 1897, 1898, finales del siglo XIX, se producen avistamientos en prácticamente todo el mundo de algo extraño, extrañísimo, que se comporta como lo que fueron después en los ovnis, pero la gente, en sus descripciones, en sus relatos, lo que dice haber visto son básicamente, aunque se comportaban de forma extrañísima, básicamente dirigibles. Y el testimonio visual de lo que observaban se parecía a eso. A mí me llama la atención, porque el testimonio visual de lo que se ha visto en estas fechas, sí, o que se ha visto o detectado, las informaciones que han llegado, sí son coincidentes con lo que podrían ser globos. Pero yo personalmente tengo abierta la puerta todavía a otra posibilidad, a esa posibilidad, precisamente por esa historia tan extraña que tiene el fenómeno de lo extraño, de lo misterioso. El hecho de que no hayan encontrado absolutamente nada, no sé si se debe a esa, que también la puede haber, ineptitud por parte de los que mandan en Estados Unidos a nivel militar, o forma parte de que pues no se ha encontrado. O nos mienten o dicen la verdad. Si dicen la verdad, es muy extraño, ¿eh? Claro, bueno, también hay que tener en cuenta que todavía a día de hoy no disponemos de toda la información, claro, que se haya podido acopiar. No hay fotografías, no hay filmaciones de los objetos. Hay filtraciones de funcionarios que han hablado con diferentes medios de comunicación que aseguran que ninguno de los objetos que han sido protagonistas en estos días de estas acciones belicosas por parte del gobierno estadounidense presentaban las mismas características que lo que ellos denominan como UAP, como fenómenos aéreos no identificados, y que ninguno realizaba ningún tipo de movimiento extraño que se asemejara a alguno de los incidentes que han estado también investigando en los últimos años, que no presentaban sistemas de propulsión, que parecían estar a merced de los vientos, que eran pequeños, que incluso hay otro dato que se ha conocido en las últimas horas, que apuntaría a que se trataba de ingenios que funcionaban con energía solar, porque se detectaban señales de radio solamente de día. Y claro, esto incidiría en esas otras filtraciones que señalan que la inteligencia estadounidense, la Fuerza Aérea, conocía la naturaleza real de todos esos objetos, alejado por completo del fenómeno OVNI, pero se ha querido mantener por circunstancias que incluso China ha comentado a través de su ministro de Exteriores, que son para ocultar algún tipo de problema que tiene en su interior los Estados Unidos, y han querido alimentar la idea de los ovnis, que saben que inmediatamente la prensa, la opinión pública va a entrar al trapo, y en redes sociales ha sido trending topic, han sido días que prácticamente todos los internautas han estado muy pendientes de todo lo que sucedía en los Estados Unidos. La verdad es que en esta ocasión no te da la sensación de que los servicios de inteligencia de los Estados Unidos, en este caso, tienen que potenciar, si el fenómeno es explicable, si se puede conocer lo que ha ocurrido y si se puede conocer ese posible que haya una serie de errores casi, casi infantiles. ¿Qué es mejor? Que patrocinen. Los servicios de inteligencia pueden decir, es mejor patrocinar la idea de que son de otros mundos a que si son de este, porque si son de este nos quedamos desnudos. Claro, bueno, hay una declaración que fue realizada en una rueda de prensa por el general Grenmanger del NORA, precisamente después de derribar los objetos de Alaska y Canadá, donde se le preguntó por parte de uno de los periodistas si alguno de esos ingenios tenía una procedencia extraterrestre. Y este hombre, coronel del NORA, que es el encargado de controlar, de vigilar todo el espacio aéreo norteamericano y canadiense, incluido Alaska, dijo que dejará a la comunidad de inteligencia y de contrainteligencia que responda a esa cuestión, pero que ellos no descartan nada por el momento. Y claro, esto fue también lo que incendia aún más al público, a la opinión pública, el conocer que desde un estamento con esa importancia, todo un general admita que barajan como posible causa de estos fenómenos la procedencia extraterrestre. Claro, inmediatamente la Casa Blanca salió a la palestra a través de su secretaria y del almirante John Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, indicando que no había nada de extraterrestre, que no había nada de qué preocuparse, y también esto ha llamado poderosamente la atención, esta aparente descoordinación a la hora de comunicarse ante los periodistas y ofrecer versiones totalmente opuestas, y más aún cuando también se ha conocido que la inteligencia estadounidense estaba controlando ese globo, el famoso globo espía chino, desde semanas antes, desde que se lanzó desde China. Por tanto, ¿dónde está la sorpresa? Claro, la sorpresa está en que el público se enteró un poquito después, pero la sorpresa se la llevó el público, no se la llevaron ellos. Y yo no sé si tengo, igual, seguro que compartes esa idea y ese sentimiento interno. Yo tengo mucha ilusión en que todo esto sea auténtico, sea cierto, sean ovnis reales, evidentemente, aunque haya una serie de cosas, muchas hay cosas que te hagan pensar en lo contrario. Pero desde esa visión, puedo pensar en uno de los incidentes que se producen en la segunda parte. No el primer caso, el del ovni chino, el del globo chino, que ese está bastante claro, pero sí de otros. Cuando se produce el derribo sobre el lago Hurón en los Estados Unidos, el derribo de uno de los globos por parte de un F-16, creo que era un caza norteamericano, y se produce el derribo con un misil. Y dices, todo un misil y falla. ¿Qué es lo que pasó? Que eso es lo que pasó para que fallara en ese disparo. En el segundo acertó, pero en el primero falló. Y a mí no me parece muy normal que un misil que cuesta tanto y tanto dinero, que una defensa que gaste tanto y tanto dinero, falle para derribar un globo que cuesta unos poquitos euros. Bueno, es que no nos cuadra mucho de lo que se nos ha contado hasta el momento. Hay que tener en cuenta que, como tú bien decías al inicio, el primer globo, el globo chino, tenía el tamaño de 3 autobuses, era bastante grande. Los demás eran pequeños, el de Alaska y Canadá tenían forma de cilindro y eran del tamaño de un vehículo normal, de un coche, y el derribado sobre el lago Hurón era quizás el que tenía un aspecto más desconcertante. Decían que era un octágono con varias cuerdas colgadas, que tenía un color como negro metálico y que solamente se veía a muy corta distancia. Y hay que decir que, claro, al ser un objeto tan pequeño que estaba flotando y los aviones, los cazas, van a una velocidad muy superior, dificulta mucho la identificación. Pero claro, al igual que tú, me pregunto, ¿no van equipados estas aeronaves de última generación con equipos fotográficos y de filmación para después tener un material y evaluar correctamente de qué se trataba? Y nos preguntamos, ¿dónde está toda esa información? ¿Se va a dar a conocer? ¿Vamos a ver en algún momento cómo eran los objetos derribados en Alaska, Canadá y en el Michigan? La verdad es que todavía, como haces, hay muchas preguntas sin responder. El tiempo va a pasar, van a surgir nuevos datos, nuevas informaciones, nos van a hacer tener mucho más claro qué es lo que ha ocurrido estos días. Pero si la gente quiere saber, quiere conocer toda la información, quiere estar al tanto de todo lo que se conoce y se dice, lo que tiene que hacer es ir a un buscador en internet, ir a Google, evidentemente, que es el que tenemos todos, y poner blog y José Antonio Caravaca. Y en ese blog haces un seguimiento, y a redes sociales, por supuesto, con tu nombre, la gente puede encontrarte. Haces un seguimiento de todo lo que está ocurriendo y de cada una de las noticias y cada una de las informaciones. Un seguimiento que a muchos, servidores entre ellos, le ha servido para conocer todo lo que está ocurriendo en los cielos de Estados Unidos y de todo el mundo durante estos días. José Antonio, mil gracias por estar con nosotros, mil gracias por compartir tus ideas sobre esta oleada, psicosis, fiebre, ovni, lo que sea que se ha vivido, que la verdad estábamos deseando y queriendo que pasara algo como esto desde hace mucho tiempo. Lo estamos contando y lo estamos viviendo en tiempo real. Yo creo que eso es lo importante y lo relevante en este caso. José Antonio, mil gracias. Como siempre a ti, Bruno, encantado. Pequeña pausa, escuchamos en las noticias y después se nos queda todavía una hora por delante en La Rosa de los Vientos, una hora en la que va a estar con nosotros el actor, el más importante de nuestro país en este momento, Antonio de la Torre, pero todo eso va a ser después de las noticias y de la información Onda Cero que llega ya mismo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Último tramo de programa, Big Bang, Mato Martínez va a estar en el Callejón conjunto José Manuel Escribano, Antonio de la Torre, y vamos a conocer algo más y curiosidades sobre el mundo de el carnaval que llega ya mismo con Silvia Casasola, que ahora mismo nos va a resolver la incógnita y el enigma de esta madrugada, el personaje oculto. Pues sí, porque la verdad es que estábamos comentando que es una pena que gente que lo ha dado todo y que nos ha hecho disfrutar muchísimo con sus películas, pues que hayan tenido que abandonar el oficio que más aman por los problemas de salud, que es que la salud es muy importante. Y bueno, pues en el caso de Gene Hackman, pues ha sido su débil corazón el que le ha apartado el séptimo arte. El médico le dijo que si estaba sometido a tanto estrés tendría un infarto y él decidió retirarse. También le ha pasado algo un poco distinto a Jack Nicholson. Él pues estuvo trabajando casi hasta el último momento, pero la demencia senil que padece, algo similar a Bruce Willis, pues es lo que le ha apartado definitivamente del cine. Por tanto, nos queda él. ¿Cuándo tendremos nuestro dinero? Miro a la gente y nada de lo que veo es bueno. Nos queda Daniel Day-Lewis, también se retiró, pero por depresión. Ha recibido durante su carrera cinematográfica 3 Oscar, por Mi pie izquierdo en 1989, por The Will Be Blue en 2007 y por Lincoln en 2012. Señor Lincoln, los odio a todos. Los odio. Soy un hombre con prejuicios. El Congreso no debe declarar iguales a aquellos que Dios ha creado desiguales. Él, Daniel Day-Lewis, es uno de los 3 únicos actores en lograr 3 Oscar, pero con la diferencia que él ha conseguido estos 3 Oscar como actor principal, que es un fenómeno, como decíamos antes, actor de método. Y el ganador o ganadora de esta noche en ganar este tesoro oculto de los templarios de Josep Guijarro ha sido Ignatius J. Rail 1 en Twitter. Así que ahora le enviaremos un mensajito para que nos envíe su dirección. Y nada, una vez que lo firme Josep, pues le llegará a su casa y disfrutará de templarios por aquí y por allá. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. El Callejón del Escribano. Un callejón esta noche con José Manuel Esquivano. José Manuel Esquivano, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches, Bruno, ¿qué tal? El mundo del cine, el mundo de la interpretación, bueno, tenemos como invitado a uno de los grandes del cine español, la persona más nominada, Antonio de la Torre, va a estar ahí con nosotros, está camino de no sé dónde, pero reserva unos minutos para hablar con nosotros, para contarnos algo, bueno, sobre los Goya, que lo presentó hace justo 7 días, fue el presentador junto a Clara Lago de los Goya, de una ceremonia que él ha estado 14 veces nominada a ella. Esa es una ceremonia, los Goya es el día grande del cine español, pero ahora comienzan los días grandes del cine, no español, sino mundial, ¿eh? Efectivamente, ya son las grandes citas y la primera de todas es europea, es el Festival de Berlín. Bueno, pues ese festival que acaba de comenzar es la información, la noticia importante que comentamos esta noche en El Callejón. Uno de los festivales más importantes del mundo, el Festival de Berlín, la Berlinale, que acaba de comenzar, el mundo del cine ofrece todo su... se rinde totalmente, nos rendimos totalmente ante uno de los festivales más grandes, junto al de Cannes, junto al de Venecia, bueno, uno de los festivales más importantes del mundo, se celebran ahí, es la Berlinale, ¿no? Efectivamente, y 73 años lleva ya, es decir, que no es un festival precisamente bisoño, no, es el primer gran festival del mundo, en febrero. Bueno, y por supuesto de Europa, ¿no? Después Cannes, efectivamente, después Venecia, San Sebastián también. Bueno, el Festival de Berlín, la Berlinale, se ha inaugurado con She Came to Me, una peli de Rebecca Miller, con unas protagonistas de excepción, Anne Hathaway y Marisa Tomei, lo que no quiere decir que haya provocado un entusiasmo excesivo. Bueno, en la sección oficial estará el debut de Estíbaliz Urresola, nuestra joven directora que llega a Berlín con 20.000 especies de abejas, claro, tratando de repetir el éxito de Carla Simón, ¿no? Carla Simón, que está precisamente en el jurado. Va a estar muy difícil, ¿verdad? Después de que una española gane el Festival de Berlín, que al año siguiente lo gane otra. En fin, bueno, vamos a esperar que sí, ¿no? La sección oficial cuenta también con títulos como Le Grand Chariot, de Philippe Garrel, Ingeborg Bachmann, de Margaret von Trotta, Rotterdam, de Christian Petzold, Sigrid Aumont, de Nicolas Philibert, Disco Boy, de Giacomo Abruzzese, y así, pues hasta 19 títulos. Eso sí, con muchos debutantes y bastantes directoras. Yo creo que esto hay que señalarlo, porque siempre es importante la incorporación de la mujer al mundo del cine, como a todos los demás, ¿no? Bueno, otros nombres importantes estarán en las otras secciones, por ejemplo, en Panorama y Berlinale Encounters. Ahí estará Hong Sang-soo, con una de sus genialidades. Dicen que ha hecho una película totalmente desenfocada todo el rato. Yo me lo creo, porque el coreano este es un coreano ya demasiado especial. Estará también nuestro Lois Patiño, que lleva Samsara. Brandon Cronenberg, el hijo de David Cronenberg. También estará Ira Sach, Vicky Krieps, Sean Penn y Aaron Kaufman con Superpower, el documental sobre Ucrania, un documental que ha sido complicadísimo de rodar y sobre todo complicadísimo de sacar de Ucrania en plena guerra, ¿no? Y luego más gallegos, Álvaro Gago con Matria y Carla Subirana con Sica. Bueno, habrá por lo menos un oso de oro honorífico, y va a ser, pues para este chaval que empieza, Steven Spielberg. El Festival de Berlín rinde homenaje al genio mundial, a Steven Spielberg, el maestro. Desde luego que se estrenó la pasada semana, lo comentabas aquí en la crítica, el comentario era sobre su nueva obra que ya está en las taquillas, que ya está en los cines, que ya está en las salas. El comentario esta semana, la crítica de José Manuel Esquivano, es otra película grande, El Triángulo de la Tristeza. No creo que sea posible, señora, porque este es un barco a motor. Sí. Así que no tenemos velas. Eran velas, sí. Entonces, en ese caso, vamos a limpiar las velas. Sí. Claro que sí. Brindemos. Por el amor. José Manuel Esquivano, El Triángulo de la Tristeza nos hace, bueno, lo intuimos un poquito, que el cine es grande, pero a veces se dibujan las cosas que no son tan sonrientes, ¿no? Bueno, a veces no, este triángulo de la tristeza, en fin, bueno, ahora explicamos, ¿no? Pero es la película de Ruben Östlund, la han producido Philippe Bober y Erich Hemmendorf, el guion es de Östlund, naturalmente, y los protagonistas, Charles Vidin, Harris Dickinson y Dolly de León, junto con Woody Harrelson, que es el capitán del barco, este que acabamos de escuchar ahora, dándole la razón a la pasajera, porque una pasajera siempre tiene la razón, lógicamente. Bueno, este director, Ruben Östlund, ya lo conocemos, debutó en el 2004 con Guitarra Got, una película sueca que no vimos aquí, yo creo, ¿no? Después de Ofibliga y Play, todavía sin salir de casa, y luego Fuerza Mayor en el 14 y The Square en el 17, las dos que supusieron la consagración mundial de Östlund. Premio en Cannes para la primera y nominada al Oscar de Lengua Extranjera la segunda. En estas películas, Östlund repite esquema narrativo, con unos argumentos que van subiendo de tono camino de la cumbre, pero con un elemento turbador por la mitad, que trae consecuencias tirando a catastróficas, por lo menos en lo personal. Bueno, así sucede también aquí, en un relato que está cargado de crítica, de sarcasmo y, como no, pues de muy mala uva. Comienza con un corto prólogo, protagonizado por jóvenes modelos semivestidos, en el que Östlund dispara ya contra el mundo de la moda. Y enseguida nos presenta a sus protagonistas iniciales, Yaya y Carl, dos personajes que viven del cuento. Ella es influencer y él su acompañante. Bueno, de resulta de tan rentable ocupación, son invitados a un viaje de placer en un lujoso yate. Y ahí conocemos ya al resto del elenco. Los millonarios y caprichosos viajeros y los eficientes y discretos tripulantes y camareros, presididos por la exigente jefa de personal y el capitán del barco, que se deja ver bastante poco. Bueno, cuando llega el esperado y consabido momento de la gran crisis, el idílico viaje se transforma en un auténtico infierno. Es justo durante la típica cena en la que el capitán se digna a compartir mesa con sus pasajeros. Bueno, no está muy sereno precisamente, pero nadie lo va a notar en medio de la tormenta que se desata. Estas cosas pues pasan en el mar y con los viajeros protagonizando un coro de náuseas, vomitonas y trastazos de grueso calibre todo ello. Bueno, como siempre, después de la tempestad, pues llega la calma relativa. En un ejercicio de malabarismo cinematográfico, Östlund traza un descomunal retruécano y lo pone todo patas arriba. Lo que era un escenario de ensueño se convierte en un mundo de pesadilla. Y los que antes estaban arriba, ahora están abajo. Y la última en el escalafón es de repente la capitana. Bueno, el cine nórdico ha mostrado desde siempre un gusto especial por la subversión de los valores sociales. En la actualidad está presidido sobre todo por Winding Refn, Susanne Bier, Vinterberg y lo que queda del Dogma con von Trier a la cabeza. Y precisamente con Vinterberg se da, yo creo que la mayor conexión de Ruben Östlund. Un Vinterberg un tanto pasado de rosca, por supuesto. En el triángulo de la tristeza está el opaco sentido del humor de otra ronda y la amarga incertidumbre y certidumbre de la caza, por ejemplo. Pero siempre, claro, desde su toque, su escritura personal y bastante intransferible. Östlund señala ese triángulo que se forma en la cara, entre las cejas y sobre la nariz, que se frunce con la tristeza y se relaja con la alegría, según la marca que los modelos estén publicitando. Los y las modelos, todavía no decimos modelas, ¿no? Una de las pocas profesiones en la que las mujeres ganan mucho más que los hombres. Y desde esta primera imagen desarrolla una ácida crítica del mundo actual, en la que cabe la moda, como ya he dicho, el lujo, la publicidad, los negocios sucios, muy sucios, la tontería que contamina la red y, por supuesto, el orden social. Es decir, toda una teoría del caos. Con algún evidente altibajo, eso sí, envuelta con unas imágenes brillantes y un sonido lleno de canciones de moda, bastantes decibelios, y culminando con un final abierto, que eso sí, es novedad, un final para que cada uno ponga el que le apetezca. Bueno, es evidente que el cine de Östlund, al primero que le gusta es al propio Östlund, y esto no tiene necesariamente que ser un defecto, sobre todo si a los demás pues nos gusta también su descaro, su inteligencia y la complicidad a la que obliga al espectador para degustar y disfrutar su propuesta. Se agradece, y porque tampoco hay tantas ocasiones de pasarlo bien, así es que alegría que no falte. Y que vayamos al cine, que vayamos a la gran batalla a ver esta película que ha sido el comentario y la crítica de esta noche. El Triángulo de la Tristeza se titula así, una película que hemos comentado en el callejón, que entra ahora a darle la lista que estamos expectantes, porque lo vamos a contar ya. Hay nuevo número uno, que la gente está muy atenta, el Super 10. Que nos sitúa en el puesto número 10, Pues al batacazo que se ha dado al más en pena de Inisherin. Estaba en el puesto 3 y en su segunda semana ha caído al 10. Yo creo que injustamente. La película de Martin McDonagh con Colin Farrell, Brendan Gleeson, dos interpretaciones de categoría, de Oscar. 9. Bueno, bajando también poquito a poquito, Close, la película de Lucas Don, en su semana número 12. ¿8? Bueno, El gato con botas se ha recuperado. Había caído fuera del Super 10, pero vuelve al puesto 8, El gato con botas, El último deseo, 7 semanas con esta en el Super 10. ¿7? El agua ha bajado un puestecito también la película de Elena López Riera con Luna Pamies, Bárbara Leni, Nieve de Medina. No ha ganado ningún Goya, pero se los merece, como muchas otras películas. 14 semanas en el Super 10. 6. Repite posición en su novena semana, Avatar, El sentido del agua. Sigue triunfando en la taquilla y, por lo tanto, aguanta muy bien en el Super 10. La película dirigida, todo el mundo lo sabe, por James Cameron. 5. Baja un puestecito a La maternal, la película de Pilar Palomero con Carla Quílez y Ángela Cervantes, 13 semanas en la lista. 4. Pues el puesto que pierde La maternal lo recupera Asbestas. Ya pensábamos que con los Goya iba a subir un poquito y así ha sido. La película de Rodrigo Sorogoyen, 9 Goyas nada menos, del 4 al 5 en el Super 10 y 14 semanas en la lista. 3. After Sun pierde un puesto a la película de Charlotte Wells con Paul Mescal, Celia Rosenthal en su séptima semana. 2. Pues eso, ha caído desde el puesto número 1, porque ahora hay relevos rápidos en lo alto. Decision to Live, la película del coreano, otro coreano, este es Park Chan-wook, 3 semanas en el Super 10, ha aguantado un poquito en el 1, pero ya ha caído porque hay otra que parece que es mejor. Nuevo número 1 para... Los Fabelman, no, cómo no, la película de Steven Spielberg. La crítica se ha rendido casi unánimemente, la taquilla parece que le funciona y Spielberg vuelve al número 1 del Super 10, partiendo desde el puesto 16, que se había quedado la semana pasada. Número 1 en la lista, película de la semana, Los Fabelman, de Steven Spielberg. El número 1 de la historia del cine, desde luego Steven Spielberg, es número 1 en el Super 10 esta noche, y un número 1, un auténtico número 1, por lo menos en nominaciones a los Goya del cine español, es el actor que tenemos ahora, que presentó hace justo 7 días en los Goya, Antonio de la Torre. Antes, justo antes de empezar el programa, nos ha atendido muy rápidamente, me ha dicho, estoy en una cueva, estoy muy relajado, estoy para hablar de forma muy complicada, pero lo vamos a intentar. ¿Te parece, José Manuel? Me parece estupendo, vamos a escuchar con toda alegría a Antonio de la Torre. ¿Nos escuchas, Antonio? Hola, buenas noches. Oye, Antonio, siempre me he preguntado, y ahora tengo la ocasión de hacerlo, a la persona que lo ha presentado, junto a Clara Lago. La persona que lo ha presentado, los Goya, me pregunto qué piensa una semana después, cómo se vive estos post-premios Goya. Pues yo lo he vivido guay, porque no sé si me metí una burbuja o algo, pero todo lo que me ha llegado o he podido leer ha sido como muy positivo, entonces... No sé, igual me han protegido de todas las críticas que haya habido, pero muy contento. O sea, la respuesta más sincera que te puedo dar es que estoy muy contento. Pues te mentiría si dijera lo contrario. Yo te mentiría si te dijera lo contrario. No te han protegido especialmente porque te ha protegido la gente y los comentarios han sido fantásticos. Bueno, han faltado los de siempre, que están ahí, que están a visor de cualquier cosa. Se diga A, protesta por A. Se dice B, protesta por B. Algunos protestan por absolutamente todo, pero parece que el cine español molesta a algunos, ¿no? Bueno, siempre hay temas que hay gente a la que le molesta y luego hay ideas que son como que se colocan ahí, pues como de que hacemos solo cine de la guerra civil cuando solo es como no llega ni el 1% de las películas que se han hecho en los últimos años sobre la temática de la guerra civil o sobre si somos unos subvencionados cuando los países de nuestro entorno, Francia, Alemania, Italia, tienen un cero más en los presupuestos. Y aparte cuando todas las industrias están subvencionadas, hay gente que piensa que en los Estados Unidos no se subvenciona al cine y es incierto, todos los estados subvencionan a las películas, en fin, ¿qué más? Que si somos todos de izquierda, yo qué sé, yo sé que yo soy de izquierda, pero la ideología de cada uno no tengo ni idea. Mira, en fin, y podría seguir hasta acabar el programa. Claro, a mí cuando me pregunta alguien qué se puede hacer para estudiar periodismo, digo yo, ver películas, ver cine, porque es, bueno, pues son un par de horas. Y, por ejemplo, ver La trinchera infinita. Se aprende mucho más sobre periodismo y sobre historia, que el periodismo es historia que se conoce, historia que se está haciendo ahora, pero historia, La trinchera infinita es eso. Eso es algo que pasó hace 4 días en nuestro país. Hay una cosa muy interesante que le escuché una vez decir a Manuel Martín Cuenca, director de Caníbal, del autor, de La hija, que una película, una buena película te cuenta más de algo, de una realidad, que 80 telediarios, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de Nader y Simín, Una separación. No sé si viste esa película, ganó el Oscar a la mejor película de hablando inglesa, y es una película que tiene, o sea, que te cuenta sobre Irán, nos desmonta todos los tópicos que tenemos, ¿no? Sobre cómo puede ser la gente en Irán y nos abre. Son puertas al mundo, ¿no? Y aparte esas son las películas que a mí me interesan. Te permiten como meterte dentro del personaje. Y he dicho una cosa muy interesante, porque yo que fui primilla, intento acercarme a esos personajes, que tienen la suerte de ser personaje basado en hechos reales, o historias que siendo ficticias reflejan la realidad. Yo que sé, como te voy a meter ahí al reino, ¿no? En ese grupo. Y te digo que me he acercado a la película, me he acercado al personaje con mentalidad de periodista. La película El Reino de Sorogoyen es una de las películas importantes en de Sorogoyen, que ha sido el más premiado este año en los Goya. Estamos en José Manuel Escribano con una persona que, bueno, ha estado nominado año tras año en los premios Goya. Yo creo que es, bueno, yo creo no, es la persona que ha estado más veces nominada. Antonio, me parece que es el mejor actor de una generación de actores estupendos, si me permitís, muchísimo mejor que las anteriores. No sé si esto es una blasfemia, pero yo realmente lo veo así. Antonio es un actor extraordinario. Te felicito, Antonio, por esos homenajes y por esas nominaciones. 16, me parece, 14, dos de las cuales... Bueno, iba a decir que dos de las cuales terminaron en Goya. O sea que realmente yo creo que muy poquitos actores y actrices de nuestro panorama pueden contar con ese reconocimiento. Me parece que muy merecido. Hablabais de homenajes, pues unos más merecidos que otros, ¿no? El tuyo me parece que es francamente muy merecido. Estoy igualado a nominaciones con Penélope Cruz, ya me ha alcanzado. Lo único, Penélope Cruz tiene el pequeño detalle de que además ha ganado un Oscar, un Donatello, ha estado nominado varias veces al Oscar, la Copa Volpi, Premio en Cannes. Pero bueno, quitando esos detalles así tontos, estamos empatados, Penélope Cruz y yo. Decías hace unos instantes que tú habías sido plumilla. Bueno, tú eres el periodista por la Complutense, no solamente periodista, sino alumno ilustre, con todo lo que significa eso en 2023, que es diferente a decirlo en otro momento, ¿no? Eso demuestra que las críticas a la universidad están fundamentadas. Claro. Que no, a mi alumno ilustre no se explica. No, bueno, sí se explica, y yo estoy encantado de haber sido alumno de la Complutense y tenerte a ti de alumno ilustre. No sé si a todos, pero a ti sí, Ya, gracias, compañero. Porque el rectorado tuvo esa distinción especial a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pues pasó lo que pasó, que me imagino que no sé si los oyentes estarán al tanto, pero bueno, fue un acto polémico, hubo gente que se manifestó en contra. Y porque, bueno, ya que está metido en el tema, lo explico y tú verás si a qué medida le damos desarrollo, ¿no? Pero la historia es que había 7 alumnos nombrados por una junta de profesores votados. Mientras, y el rectorado, una vez pasado ese proceso, decidió incorporar una octava alumna ilustre de manera a designación del rectorado. Entonces, hubo muchos profesores que se levantaron en contra de ese nombramiento, les parecía improcedente por ser una persona que está en ejercicio del poder, y a él también estudiantes. Y bueno, yo personalmente pues tampoco me pareció desacertado ese nombramiento. De todas formas, es que las democracias, algunas son así, son democracias hasta un límite. No vamos a ser demócratas de 24 horas, sino que hacemos excepciones. De todas formas, Antonio, lo decías hace unos instantes, que habías tenido la suerte de interpretar algunos papeles de personas y de personajes que habían sido relevantes y que tenían una historia por contar. ¿Tú eliges los guiones, lo que vas a interpretar, o es que, bueno, llega eso a tus manos? Es una mezcla de todo. A veces te llama un director y simplemente por hecho de ser ese director ya lo haces. Otras veces te enamoras de la historia aún sin leerte el guión. Yo recuerdo cuando Álvaro Bresner me propuso trabajar La Noche de 12 años, pues vamos, me acuerdo que fuimos una conversación, nos vino a una cafetería y en 15 minutos ya me había convencido, ya me había hablado del movimiento de Amaro. Yo sabía muy poco, ¿no? El movimiento, un movimiento político previo a la dictadura en Uruguay, de la figura de Pepe Mujica, que yo ahora, bueno, luego me convertí en un mujicólogo, pero antes de eso pues no conocía mucho de ese personaje tan fascinante y tan poliédrico y con que es Pepe Mujica. En fin, me pareció tan increíble la historia que me acuerdo que dije algo así como, bueno, que hay que contar esta historia, está claro, no sé a qué estamos esperando. Y bueno, y recuerdo la sonrisa del director, así fue, y también me embarqué, ¿sabes? Otra vez se ve el guión, bueno, son muchos factores. Otras veces es suerte, una cuestión de casi de lealtad, ¿no? En La tarde para la ira, cuando hice Azul Oscuro Casi Negro, que lo mencionaba bastante José Manuel, que fue mi primer Goya. Me hice exacto, muy, exacto, sí. Muy amigo de Raúl Arévalo, de entonces somos como hermanos. Y él me dijo que quería dirigir, que quería hacer una película conmigo. Tardó 8 años en hacerla. Pero yo sabía que él iba a ser un buen director de actores, pero os aseguro que cuando por fin logró levantarla, yo ni de coña me podía imaginar que iba a ser la película que iba a ganar el Goya Mejor Película ese año. O sea, que a veces, y que a mí me van a nominar otra vez, ¿no? O sea, no sé, que nunca sabes, ¿sabes? Que a veces... Lo sé, no tengo, resumiendo, que no tengo ni puta idea. Digo, José Manuel, que un día los premios Goya se llamarán los premios Antonio de la Torre, porque casi, hombre, casi son lo mismo, bien. ¿No? Estaría muy bien, estaría muy bien. No, yo destacaría de Antonio sobre todo esa versatilidad, ¿no? Hace cualquier personaje, personajes famosos o personajes desconocidos. Mira, me llama la atención, pues uno de estos últimos papeles, ¿no? De una película que además, desgraciadamente, yo creo que en España se ha visto muy mal, Entre la vida y la muerte, ¿no? Esta película franco-belga, dirigida por un chileno con apellido italiano y protagonizada por un español, Antonio de la Torre, un thriller fantástico. Yo creo que estás ahí sensacional, Antonio. Esta película, claro. Bueno, también era un poquito española, es decir, que podía haber ido a los Goya. No, no, y ahí. Claro, en francés, efectivamente, libro, ¿no? Pero en francés, que es que yo hablaba francés, sí. Lo mismo que chino, te lo juro, ¿eh? Me pusieron una cosa. Sí, no, no, pero. Fue eso una experiencia muy interesante, ¿eh? Lo hacéis muy bien, lo hacéis muy bien. Y realmente me lamento mucho, de verdad, que esta película haya tenido poca repercusión relativamente, ¿no? Porque me parece que es uno de tus personajes cumbre, es decir, yo no sé, pues... Un temazo. Muchas gracias. Sí, sí, sí. Perdona que te interrumpa. Este es un tema, no. La visibilidad, ten en cuenta que ahora, además, con todas las cuestiones de las plataformas, de tal, o sea, hay tanta variedad en el audiovisual que ahora mismo... Sí. Hay codazos, literalmente... Bueno, en el sentido metafórico, por supuesto, pero que sí, sí. Para intentar colarse, o sea, está todo el mundo. Quizá por eso los Goya también son tan importantes, ¿no? O las productoras, uh-huh. Los creadores le dan tanta importancia, porque te da visibilidad, que es lo que necesita toda industria y desde luego todo, claro. Compañero y bueno, todo artista, todo director, todo guionista, todo actor, todo el que se dedica a este oficio. En fin, o sea, que la verdad es que, a pesar de que es tan concreto, no tuviera demasiada repercusión, pero. Absoluto privilegiado. Y los espectadores se lo fueron de escucharte hablar en francés. Antonio, sí, igual sí. Me meto en un charco, no me importa, pero ese charco dice que una de las personas que no estuvieron en los premios de Goya y que no fue invitado, dice que no ha sido invitado, lo dice como una crítica, y yo no sé si es una crítica o un halago, que no fue invitado a los Goya porque son cultura. O sea, personalmente, o sea, una de las cosas a lo que le doy más vuelta en la vida, y me imagino que me moriré sin lograrlo, es cómo aplacar el odio. Sí. Te digo esto, o sea, porque recuerdo, por ejemplo, en la alfombra roja que me entrevistó un periodista de OK Diario para arrancarme unas declaraciones así sobre Fermín Muguruza. Sí, sí, sí. Black esto, ¿no? Y me acuerdo que en el momento que me pilló, porque vas por la forma roja, te entrevista mucha gente, ya no saben ni quién coño te entrevista, no sé que el alcachofa se vea el logotipo de la empresa. Y luego me fui pensando, digo, esto seguro que es lo que diario, estado de alarma, un pello de estos. Pero conseguí una cosa que me siento bastante orgulloso, que es que le contesté con mucha educación y sin ponerme rabioso. Y entonces yo aplicaría la misma receta a esto que me planteas de Santiago Abascal. Yo creo que no... O sea, mi sueño es un mundo donde la gente no odie. Yo lamento que de ese caldo de cultivo, de la rabia, de la pues en este caladero pesqué muchos votos de Vox. Y lamento mucho la gente que sufre y que está enrabietada que vota a Vox. Pero bueno, quizás deberíamos entre todos conseguir una sociedad donde ese tipo de comportamientos y de odios desaparezcan. Ojalá lo consigamos. Seguramente, José Manuel, eso pasa y ha pasado con todos los cines en el mundo, con todas las películas en el mundo, ahora ha pasado en nuestro país, pero es que el cine, como una manifestación, la más importante del mundo de la cultura, también es una manifestación que genera eso, que genera pros, que genera contras, sí, que genera amor, sí. Que genera odio. Sí, pero precisamente tu respuesta a esa pregunta yo creo que es la clave de muchísimas actitudes. Abogabas, en definitiva, por la libertad de expresión. Y yo creo que ahí está toda la madre de todos los corderos, ¿no? El cine es muchas cosas, pero también es y tiene que ser libertad de expresión. Es decir, el director, el guionista, los actores tienen libertad, tienen capacidad de expresarse, de contar lo que ellos quieren contar. Bueno, pues si un tema, si una película, si algo le desagrada a semejante persona, pues es su problema verdaderamente. Es decir, yo creo que es que no hay ni que entrar en eso, ¿no? Libertad de expresión y por supuesto, manifestación cultural como es el cine, yo creo que eso no se puede discutir. Sí, sí, bueno, sí, si tuviera soltado un eslogan sería ese. Yo creo en la libertad de expresión sin violencia. Claro. Lo que pasa es que es verdad que a veces determinadas expresiones son violentas, o sea, que es muy, muy, muy, o sea, sí. El otro día leí, o sea, en el Twitter al hilo de esta declaración mía, que creo que te dio bastantes vueltas ahí a tal, sí, había sí, una persona sí. que decía, había que meterte un tiro en la nuca, o sea, dije, pero joder, sí. Digo, madre mía, cómo está la gente de mal. Pero en fin. Bueno. Pero bueno, esta es la manera, quiero decir que yo me sé que tampoco, que no, el mundo de Yuppie no existe, o sea que tenemos una guerra ahí. Exacto, en Europa, exacto. Mientras estamos aquí hablando. Por mucho que los malagueños nos empeñemos, ¿no? Exacto. Antonio, una cosilla, ¿qué hubiera pasado? Porque tú has estado nominado a los Goya durante muchos años, por muchas películas, 14 nominaciones hemos dicho, este año no, pero ¿hubiera pasado, lo hubieras presentado si tú hubieras estado nominado también a los Goya? Sí, claro, porque no, sí, sí, ha pasado en varias ocasiones. Sí, sí. Daniel Rovira un año presentó y además lo ganó. Sí. Que Dios. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Este apellido vasco, yo soy muy hermoso para él, no es incompatible. Ten en cuenta además que cuando te proponen presentar, hay muchas veces de las nominaciones. Con lo cual, es que claro, según tu teoría, ningún actor podría presentar los Goya como es. No, me refiero ese mismo año, ese mismo año. Pero que te digo, a ti te proponen presentar, yo me refiero en octubre, cuando me llamaron para comentarlo. Claro, claro. Y todo esto sale en diciembre, o sea que, no. Alguien tiene que hacerlo, yo lo siento, este año me ha tocado a mí, lo siento por los espectadores, pero bueno. ¿Y lo presentarías otra vez? Yo creo que no, pero bueno, yo nunca se sabe, la vida da tanta vuelta que en general, si algo he aprendido es que nunca diga nunca jamás, pero ahora mismo no pienso en eso. No digas no, no. No, pero estoy contento, o sea, la audiencia fue muy bien, subió en 5 puntos respecto a la del año pasado. Tuvo un pico de 7 millones y pico de espectadores, o sea, estuvo de puta madre. No digas nunca jamás, pero los premios Goya este año presentados por Clara Lago y Antonio de la Torre, José Manuel, han sido unos premios especiales, unos premios que han llegado muchísimo a la gente en un año muy importante para el cine español. Ha pasado lo que ha pasado, sí, sí. Pero como nos comentabas, la taquilla ha bajado por razones obvias, pero ese porcentaje de la taquilla española ha alcanzado el 21%, que no está nada mal. No está nada mal, vamos. Ha habido años que hemos estado en el 15, ¿no, José Manuel? Claro. O sea que... Sí, hombre, y en cuanto a la gala, si me permitís, yo creo que fue una de las mejores de las últimas veces. Y en cuanto a los presentadores, pues qué voy a decir, yo no, sí que no he oído ninguna crítica negativa. Creo que estuvisteis estupendamente, teníais la intervención justa para no cansar, para no aburrir, el guión era estupendo, y cuando salisteis del guión también estuvisteis estupendamente, y bueno, fue en ese aspecto yo creo que una de las mejores, no, ningún pero, vamos, a vuestro trabajo. Gracias. Antonio de la Torre, mil gracias por estar con nosotros y mil gracias por reservar unos minutos para La Rosa de los Vientos. Ha sido un placer conversar contigo y ha sido un placer durante todo este tiempo verte en la gran pantalla, verte este año en los Goya y escucharte, y el placer es un punto y aparte porque va a seguir muchísimo tiempo y vamos a disfrutar de ti en las próximas películas inmediatamente, ¿no? Bueno, creo que a finales de este año se estrena La Contadora de Películas, una película que rodé en Chile en mayo, dirigida por Lone Scherfig, con actores chilenos, con Benedict Belló, con Daniel Brühl, y la verdad es que esto es un proyecto muy muy bonito, muy hermoso, basado en un cuento de un escritor chileno que es un bestseller, Hernán Rivera Letelier, y sucede en el desierto Atacama, no sé, una historia muy bonita. Tengo muchas ganas de que se estrene y que la veáis, a ver qué os parece. Nos parecerá estupendamente, seguramente, porque todas las películas de Antonio de la Torre son estupendas. Antonio, mil gracias por estar con nosotros, un abrazo, buenas noches. Un abrazo, Antonio, un abrazo. Un abrazo a los dos, besos y abrazos, chao. In implicado e implicadísimo Antonio de la Torre, que nos ha atendido ya allá donde esté. Nos ha contado una serie de cosas. Bueno, 7 días después, la resaca de los Goya, que tenían que haber impulsado la visita al cine, la pantalla, la gran pantalla, pero sigue bajando un poquito, ¿no, José Manuel? Sí, sí, bueno, los datos que tenemos son todavía de este mismo fin de semana pasado, con lo cual, bueno, hay que esperar un pelín, pero ha bajado otro poco. Ya estamos en los 4.360.000, la verdad es que esto para un fin de semana de 3 días, como siempre, pues realmente es muy poco. Bueno, como comentábamos antes, Avatar sigue triunfando en la taquilla española, otros 725.000 euros y casi 47 millones acumulado. Y El Gato con Botas también se está portando estupendamente, otros 438.000 y casi 10 millones de euros. Yo creo que esto ni la propia distribuidora se lo creía, se lo esperaba, ¿no? Se ha estrenado Los Fabelman, la película que ahora está número uno en el Super 10, como contábamos, 427.000 euros en 460 pantallas, 928 por sala, menos de 1.000 euros. Yo creo que esto es un estreno, vamos a decir, regular. No es que haya estado mal, pero bueno, tampoco es un estreno estrepitoso, ni mucho menos. Ha habido un estreno español, La Niña de la Comunión, 413.000 euros, y por supuesto, Asbestas, como pensábamos, pues ha subido, y ha subido nada menos que un 125%. Aquí sí que se ha notado el éxito en los Goya, 180.000 euros, y vuelve a estar dentro del top 10, en el octavo puesto. Pero lo más significativo de todo, sabes que siempre trato de encontrar algún elemento en la taquilla que defina ¿cómo está el panorama? La taquilla yo creo que es un elemento sociológico de primer orden. Pues mira, en segundo lugar, me lo he saltado, ha estado Titanic. Bruno, la película que cumple ahora 25 años y que la gente ha ido a ver en cantidad de 460.000 euros. 1.670 por cines, prácticamente la que más de todo el fin de semana. Titanic, yo creo que esto demuestra claramente qué es lo que quiere ver el espectador español, está bastante claro. La verdad es que es sorprendente que la segunda película más taquillera sea una película como Titanic, que se estrenó hace tan solo 25 años, es muy significativo de lo que está pasando. Yo creo que estrenan lo que el viento se llevó y arrasan taquilla, ¿eh? Estoy seguro de que sí, le hacen una poquita de campaña, sí. Dicen que está remasterizada y bueno, pues en fin, no sé cómo decirte, 2 millones de espectadores en un ratito. Sí, no demos ideas. No demos ideas, vale. Contamos ambas cosas sobre el mundo del cine la semana que viene aquí con José Manuel Escribano en El Callejón. José Manuel, hasta entonces, gracias. Bueno, hasta el sábado, un abrazo. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. In a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait, the earth began to cool, the autotrophs began to drool, Neanderthals developed tools, we built a wall, we built the pyramids, now science, history, unraveling the mystery that all started with a Big Bang. Big Bang Model. Nuestra mente tiene neuronas, millones y millones, miles de millones, casi 100.000 millones de neuronas. Y todas esas neuronas se van acabando. Y el funcionamiento de las neuronas y sus conexiones son la base de nuestro pensamiento. Y pensamos que las neuronas se acaban y no hay plasticidad, no se hacen nuevas conexiones. El mundo se acaba con las neuronas. Y no, se está descubriendo que la mente se va regenerando a medida que va dañando. Sí, podemos entrenar eso. Aunque se dañó, está ahí. Y sobre la neuroplasticidad hablamos esta noche con Mado Martínez. Mado, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches, ¿cómo estáis? Hola, neuronos míos. Nada, que yo creo que esto es como magia, ¿eh? Eso de hacer con tu cerebro, con tu mente, el coger y hacerlo mayor, menor, moldearlo, es como magia. Pues sí, ya lo decía Santiago Ramón y Cajal, que era nuestro gran neurocientífico ahí español. Que no es el gran neurocientífico español, es el gran neurocientífico mundial. Sí, o perfecto, sea, de verdad que sí. Claro, porque es el padre de todo lo que tenemos y sabemos ahora. Comenzó en nuestro país, correcto. Es uno de los grandes científicos de la historia de la humanidad. En todo el mundo, cuando tú preguntas, y en España, cuando preguntas los científicos más importantes de la historia de la humanidad, se dice Einstein, Newton, Darwin... se citan 4, se citan 5, y no se cita a Cajal, pero sí lo citan siempre, siempre, en cualquier sitio fuera de España. Y en nuestro país no nos damos cuenta que tenemos a uno de los grandes de la historia de la ciencia, que es Santiago Ramón y Cajal, premio Nobel en 1906, porque gracias a él, gracias a lo que llamó en su momento histiología, se conoció el funcionamiento del cerebro, y él conoció, y gracias a él se sabe que hay una cosa, que son las neuronas, a partir de las cuales pasa absolutamente todo. El padre de la neurociencia, sí. En dos palabras, lo has dicho. Es el padre de la neurociencia y es el que dibujó el cerebro y el que dibujó esas neuronas y el que dibujó esas dendritas y el que realmente hoy, si sabemos algo de neuronas, es gracias a él, la verdad. Y el que dijo cierto, también que nosotros somos escultores de nuestro propio cerebro. Eso es, esa es la magia que tú decías, Silvia, que Santiago Ramón y Cajal decía que somos escultores de nuestro cerebro, que podemos esculpirlo, y es de lo que va la neuroplasticidad. Que precisamente, así que esta noche vamos a hablar. Que precisamente va de eso, de regenerar el cerebro y utilizar, evidentemente las neuronas se acaban, hay un daño en el cerebro, casi es inevitable con el paso del tiempo, y sin embargo pensamos y creemos hasta ahora que hay información contraria, que eso se acaba y se acaba. No, se acaba y podemos recomponerla. Eso es lo que es la escultura del cerebro, lo que es la neuroplasticidad, que está muy asociada a un sentimiento que lo gobierna absolutamente también todo en nuestro comportamiento. Es la parte negativa de todo. Esa es la ansiedad. Sí, porque mira, el mito, tú lo has dicho, hay un mito que siempre se decía, no, pues que el cerebro, las neuronas, no sé qué. No, yo me acuerdo cuando estudiaba filología, teníamos una asignatura que era lingüística, que incluso en personas con daño cerebral había otras áreas del cerebro que eran capaces, alrededor o circundantes, de activar esas mismas habilidades, ¿no? Y a lo mejor pues empezabas, volvías a hablar, ¿vale? Gracias a que el cerebro tiene ese poder de regenerarse y de crear nuevas conexiones sinápticas. ¿Qué tiene que ver esto con la ansiedad? Vamos a verlo enseguida. Voy a poner un ejemplo para que nos entendamos todos. Supongamos que vivimos en el campo, que hay una era ahí llena de hierba, ¿no? Yo me acuerdo que yo cuando vivía en el campo tenía un eral que estaba lleno de hierba, pues porque no labraba, ¿vale? Estaba todo ahí, no labraba y tenía todo ahí lleno de hierbas. Asalvajado. Terreno asalvajado, agreste, sin moldear. Entonces, mis perras todos los días iban y venían, cruzaban la era y habían formado un caminito. O sea, todo alrededor era hierbajos de estos, pero por donde pasaban las perras todo el rato habían formado un sendero, que es el que es alrededor había, ¿vale? Vas abriendo caminos con tus pies, ¿no? Porque pasas por allí todos los días, se forma un camino natural, despejado, que cruza el campo de hierba. Bueno, cada vez que volvemos a cruzar siguiendo ese sendero, contribuimos a mantenerlo. Bueno, pues así funciona también nuestro cerebro, ¿no? Como dijo el psiquiatra Sam Zahn en Psych Central, cada vez que seguimos actuando de forma similar o pensando lo mismo o sintiendo una emoción conocida, estamos reforzando estos caminos neuronales. ¿Cómo podemos usar la neuroplasticidad para frenar la ansiedad, que es la gran plaga de este siglo? Y de las sociedades industrializadas y de, bueno, todos sabéis el mundo en el que vivimos. Bueno, pues creando nuevos senderos neuroplásticos. Los psicólogos cognitivos conocen muy bien este mecanismo, así que suelen ofrecerte una serie de herramientas que van a permitirte detectar, con mucha antelación además, ese estado de hipervigilancia y esos estímulos ante los que normalmente reaccionas con ansiedad. Y es pues para modificar esas reacciones. Por ejemplo, estás preocupado por el dinero, por la posibilidad de no poder llegar a final de mes, a perder el trabajo, te sientes vulnerable, cosas que nos pasan a todos. O sea, es que nos pasan a todos. Todos tenemos esas preocupaciones que en un nivel normal no son patológicas, son sanas. O sea, te preocupas porque, bueno, es normal y tu cerebro lo percibe como una amenaza y quiere prepararte, ¿no? Y, bueno, en un nivel sano, como digo, no es malo estar preocupado o ligeramente estresado porque ese sentimiento te va a ayudar a buscar soluciones. Pero la fantasía de querer controlarlo todo, algo totalmente imposible, pues te va a hacer deslizarte por el tobogán de la locura. Y en esas circunstancias no lograrás encontrar ninguna solución ni sobreponerte a los obstáculos, más bien todo lo contrario, porque en esas circunstancias no puedes tomar buenas decisiones y la realidad está muy distorsionada. Vas a tener que preguntarte qué estás sintiendo, cómo te hace sentir lo que estás pensando, qué cosas te estás imaginando o qué estás elucubrando, que probablemente no sea real. A ver, por ejemplo, cuando uno esté nervioso o con ansiedad, ¿te está atacando un tigre en este preciso momento? ¿Ahora mismo estás en peligro? O sea, ¿por qué crees que iba a ser real lo que estás pensando? ¿O podrías analizar la situación desde otra perspectiva? Porque es probable que en algunos casos tengamos que aprender a dejar ir, soltar, aceptar la incertidumbre y el hecho de que no podemos controlar la vida y, en última instancia, aceptar. Si queréis, hablamos y damos algunos pequeños consejos para utilizar la neuroplasticidad, ¿vale? Y cómo podemos usarla para entrenar nuestra mente, que es neuroplástica, para estos senderos que nos animan a reaccionar de esta manera, cambiarlos. Porque cada vez que reaccionamos de esa manera, cada vez que tenemos ese miedo, esa ansiedad, esa preocupación, y que estamos todo el rato sintiendo ese miedo y esa ansiedad, estamos reforzando ese camino, recordarlo. Primero, no trates de cambiar la realidad cuando hacerlo esté fuera de tus posibilidades. O sea, ¿por qué no? O sea, solo te va a frustrar. Y ni pensamiento mágico, ni ley de la atracción, ni desear algo con fervor. O sea, que no aceptar las cosas que no puedes cambiar es infantil, inmaduro y te va a hacer terriblemente desgraciado. Con lo cual, según, todos debemos practicar la filosofía del estoicismo. Las cosas son como son y nos aguantamos. Pero construimos un futuro para... Lo hizo Luis Enrique, que es muy conocido por el estoicismo. Un futuro, y construimos un futuro en donde nos adaptamos a la realidad, una realidad que muchas veces no nos gusta. A veces no nos gusta. Es que nadie dijo que la vida era fácil. Desde luego, la vida tampoco nos debe nada, ¿sabes? Tampoco podemos ir de víctimas y tal. Nadie dijo que el victimismo es lo peor, fácil. Porque ahí es una excusa constante para al final seguir fomentando una situación que es crítica y crónica. La vida es dura y es dura para muchas personas. Eso es una realidad. Lo que es cierto es que hay cosas que sí se pueden cambiar, que podemos hacer cosas por cambiar, que podemos trabajar para cambiarlas, para mejorarlas, para ver, pero hay cosas que no, ¿no? Y que están fuera de nuestro control y nuestro alcance, ¿no? Entonces, aceptar la realidad, aceptar las cosas que no puedes cambiar suele ayudar bastante. Le da un descanso muy grande a tu cerebro. Luego, cuando la mente vaya toda máquina y acelerada, ponte a escribir tus pensamientos en un papel conforme vayan surgiendo, porque irás entrando en un estado de slow motion. Es muy relajante, muy terapéutico y te hace ver las cosas de otra manera. Porque al pasarlas desde el lado izquierdo, derecho del cerebro al izquierdo, cuando las escribes, empiezas a verlas de otra manera. Haz pequeñas pausas para respirar, 3 minutitos al día, 10, meditar, atención plena, si puedes, porque... De verdad, es algo que también te va a hacer no actuar de forma impulsiva, sino a anticiparte a esa reacción, a ese caminito, ese sendero que tú ya tienes marcado, ese patrón de conducta. Por ejemplo, si cuando sientes ansiedad de fumar, te enciendes un cigarro, fumarás, ¿vale? Porque es ese sendero que tienes, ¿no? Si cuando sientes ansiedad de fumar, te bebes un vaso de agua, irás generando otro patrón de conducta, ¿vale? Conecta con o sea, que estás diciendo cambiar patrones de conducta para cambiar el hábito. Sí, cambiar pensamientos y cambiar hábitos y reacciones. Por ejemplo, si tú detectas que ante determinado estímulo te llama tu jefe, por ejemplo, ¿vale? A ti te entra taquicardia, te dice algo, no sé qué, te pasas toda la noche sin dormir, te piensas que te van a despedir o lo que sea, ¿vale? Y que no duermes, o sea, que te lleva eso a maltraer. Sí. Algo que te lleva a maltraer. O cosas, preocupaciones de dinero, lo más cotidiano, lo que digo, nos pasa a todos. Pues obviamente cada vez, si eso te pasa todas las noches y reaccionas igual ante ese estímulo, tú estás reforzando ese sendero. Cada vez te va a dar más fuerte el chungo, ¿vale? Y siempre se va a poner ese temor en modo de piloto automático. Ya, ¡pum!, el cerebro se va a poner en ese sendero porque es el que has caminado ahí todo el rato. Tengo estrés. Yo tengo 4. ¿Y las 5 quién las tiene? No, es que quiero decir que tenemos que ya se nos está pasando el tiempo. Y tiene que llegar lo siguiente y tiene que entrar todo. Y si no entra todo, vamos fastidiado. Qué agobio, de verdad. Di que no. Tú tranquila, que todo es cuestión de elegir el otro camino. A ver, acción-reacción. Pues eso, vamos a pisar por el mismo camino 2 veces. ¡Mado, gracias! Venga, me voy, que llevo prisa. ¡Corre, corre! ¡Adiós! Y con mucha prisa nos vamos ahora, si no me crees, compruébalo con Silvia Casasola, que nos habla sobre lo que está llegando. Los carnavales, curiosidades. Tras las Navidades y la cuesta de enero, parece que febrero viene más tranquilo. Pero no, es un espejismo porque llegan los carnavales. La fiesta donde el anonimato del disfraz te permite ciertas licencias. El carnaval también es un aviso de que el invierno está a punto de finalizar y que los ayunos y la cuaresma están a punto de comenzar. Ah, ¿que pones en duda lo que te estoy contando? Pues ya sabes. Si no me crees, compruébalo. El carnaval tiene su origen en la tradición católica como respuesta del todo vale y fiesta desenfrenada ante la Semana Santa que se avecina. Cierto es que antiguamente durante la Semana Santa todo era más estricto y había que cumplir a rajatabla los dogmas de la iglesia. Ayuno de carne, nada de fiesta, ir a misa e ir a las procesiones. Incluso hasta la programación de radio y televisión era religiosa, bueno, un horror. Menos mal que ahora solo ayunan y cumplen la tradición católica, apostólica, romana, los que lo desean. ¡Era un pecador de la pradera! Sí, hay muchos pecadores de la pradera. Pero os preguntaréis, si viene de la tradición católica, ¿cómo llegaron los carnavales a Latinoamérica? Pues los causantes son los aventureros españoles cuando se fueron a descubrir tesoros al nuevo continente. Y también algún carnaval en Europa se comenzó a celebrar por mandato español, como descubriremos hoy. Haz una cosa, intenta no reírte mucho. ¿Pero cómo no me voy a reír? ¡Es una fiesta! Y si en España los más conocidos son los carnavales de Cádiz con sus famosas chirigotas o los de Canarias con sus espectaculares trajes y desfiles, que sepas que el más antiguo de todos en nuestro país es el de Ciudad Rodrigo, en Salamanca. Y así lo acredita un documento de 1493 firmado por los Reyes Católicos. ¡Qué bueno! Pero hoy no vamos a hablar de los carnavales que se celebran en nuestro país, ¿no? Hoy os invito a conocer alguno de los carnavales más rarunos que se celebran en el mundo. Bien, muy interesante, muy interesante. Por ejemplo, en México, allí se celebra el carnaval de Tenosique en el estado de Tabasco. Tiene raíces prehispánicas, como decíamos antes, y algunos se atreven a decir que es el más raro del mundo. Los habitantes de Tenosique comienzan el carnaval lanzándose harina unos a otros y después disfrutan de la danza del pocho. Y allí hay personajes como el cojoes, las pochoveras o los jaguares que bailan por las calles y las plazas de la ciudad al compás de la música con sus vestimentas típicas y máscaras de madera. La danza es una lucha entre el bien y el mal y termina con la muerte del pocho o dios maligno, quien es vencido y quemado el martes de carnaval. ¿Y quién es el alma de la fiesta? Pues es el cojoes o el cojo, que se encarga de lanzar ironías al público y de ridiculizar los hechos y las cosas de actualidad. Es muy curioso. En Europa, por ejemplo, pues está el carnaval de Blinche en Bélgica. El origen de esta fiesta se remonta a 1539, cuando María de Austria, también llamada María de Hungría, recibió a su hermano Carlos V y a su hijo Felipe II, cuando Bélgica todavía formaba parte del Imperio Español. Y la fiesta duró 7 días, y en recuerdo de ese momento, los de Blinche se disfrazan recordando a los españoles de ese tiempo. Y aquí el personaje principal es el Gil o Guille, que aparece el martes de carnaval bailando con un traje repleto de los colores de la bandera nacional y un impresionante sombrero con plumas de avestruz, cuanto más grande mejor, y un cinturón con 7 campanillas y un cascabel. Por lo visto, cientos de guiles o de guils recorren la ciudad acompañados de un tamborilero sin poder sentarse en ningún momento y no pueden probar nada de comida ni de bebida. Además, los guiles deben ser originales de Blinche y este carnaval es Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO desde 2008. ¿Esto os mola? ¿Qué queréis? ¿Que llegue el comunismo? Otro muy curioso es el carnaval de Ivrea, en Italia. En esta localidad del Piamonte, el carnaval resulta que no es famoso por las carrozas, ¿no? Ni los desfiles, ni los disfraces, sino que el reclamo es una batalla campal de naranjas, sí, sí, algo parecido a la tomatina de Buñol, pero en esta ocasión con naranjas. Su origen se remonta a la Edad Media, cuando una revolución popular contra la tiranía feudal de un supuesto varón, al que el pueblo odiaba. ¿Por qué? Pues porque les hacía pasar hambre. Y bueno, pues en Italia este carnaval se conoce como la Battaglia delle Arance, y los italianos lanzan cientos de naranjas como si fueran flechas, unos contra otros, emulando a sus antepasados. Aquí la protagonista es la Mugnaia, una molinera convertida en toda una heroína. ¿Por qué? Por degollar al tirano. Y ella, como una reina, cierra la cabalgata lanzando dulces y caramelos. La reina, la reina. Y acabamos nuestro recorrido carnavalero con el carnaval de Fastnacht en Suiza. Sí, porque los suizos, claro, resulta que ellos van a su bola. Celebran el carnaval más tarde que el resto, solo dura 3 días y comienza el primer lunes después del miércoles de ceniza. Este fue nombrado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en 2017. ¿Y qué pasa? Bueno, pues en este carnaval también hay desfiles, los participantes forman grupos similares a las comparsas de Cádiz, en los que se burlan de la clase política y hacen una sátira de los errores cometidos durante el año. Y lo que importa es que el comienzo es bastante espectacular, porque apagan todo el alumbrado público durante el recorrido y solo se ve la zona con antorchas y linternas que lo alumbran. Espectacular, espectacular, espectacular, espectacular. Y bueno, y en España, claro que sí, que tenemos también cosas espectaculares. Tenemos carnavales muy rarunos, con sus peculiares características. Pero, eso queda pendiente para otra ocasión. Nos despedimos con nuestro querido gurú y alma mater de esta sección, al que muchos de vosotros, en estas fechas, que lo sé yo, rendís homenaje, ¿cómo? Disfrazándose de él, de Albert Einstein. Él dijo esta frase: estoy agradecido por todos los que me dijeron no. Es gracias a ellos que estoy siendo yo mismo. Si no me crees, compruébalo. Hasta aquí ha llegado la Rosa de los Vientos. Volvemos mañana a la 1 de la madrugada, las 12 en la Comunidad de Canarias. Muchas gracias. Besitos, hasta mañana.